Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30 del Mulet Club, tu podcast latinoamericano de lucha libre que muta. Que muta más que The Great Muta. Ala, que. Sí, si esta intro ha salido pésima es porque es el número 30 y como está de moda malograrla en el número 30, como WWE en el Royal Rumble, aunque debería haberse llamado el Roman Rumble. Pero bueno. Transmitiendo desde Perú. Sí, transmitiendo basura desde Perú, pero con cariño. Hoy tenemos un programa tardío porque esto debió salir hace como 2 o 3 días. Y la semana pasada solamente hubo un programa. Pero espero que esto salga el día lunes y podamos retomar el ritmo un poco. Ha sido una semana con mucha lucha. Mucha lucha. Y también ha sido una semana en la que los tiempos un poco me han ganado por estar tomando chicha morada negrita de sobre durante todo el día de mi cumpleaños hasta morir. No morir, sino que perder la conciencia de tanto azúcar. No, en serio, ha sido un cumple muy bravo. Muy bravo y chévere a la administración, o sea, a Rocco, por el post, ya, y luego salí también a celebrar un poco y bueno, creo que fue algo muy chévere en realidad. Fue como si por mi cumple me hubiera aliado con CMLL porque tuvo bastante fantástico en realidad. Y ya dejando el lado feeling y volviendo a la lucha, fue un fin de semana cargado, porque el fin de semana arrancaba al toque nomás con la primera fecha del especial de verano de Legión Nueva Era en Chile. ¿Por qué digo que es la primera fecha? Porque ya se ha anunciado una segunda fecha que será, si mal no recuerdo, el 13 de marzo. Sí, hoy dudo que haya un reporte del catch, así que de repente estoy soltando la info un poco desordenada. Además, ayer, si es que esto sale el lunes, tuvimos en Perú el evento Punto de Quiebre de LWA, en el que justamente participaba Generación Lucha Libre y del que vamos a hablar a detalle más adelante, ¿no? Y también se dio el evento Ignición de CNL, también en Chile. Estos dos eventos chilenos los vamos a comentar probablemente en el siguiente episodio, porque recién han pasado y como que la información todavía tenemos que recopilarla. Pero lo que sí tenemos aquí a la mano, fresquito, es nuestro resumen de Punto de Quiebre antes de hablar con nuestro invitado del capítulo. Entonces, hoy no hay reporte, pero hay resumen y arrancamos de frente con Punto de Quiebre. Arranca la tarde, se hace la presentación respectiva y sube Hans al cuadrilátero y la gente comienza a corear y aplaudir. Y era muy cierto lo que nos contaban justamente en un episodio anterior, porque Hans estaba muy, muy over. Entonces nos anuncian que van a haber 2 dark matches, uno con los alumnos de la Academia Actitud y otro con los alumnos de la Escuela Nueva Sangre. Arrancamos con la gente de Actitud. Entonces empieza todo el evento con el dark match entre Electro, Paul Taylor y Ronin. Ustedes ya han escuchado hablar de Paul Taylor previamente, ya tiene unas 2 luchas más o menos en GLL. Pero no saben nada de Ronin ni de Electro si es que todavía no han ido. Entonces, bueno, Ronin tiene toda esta onda marcial. Tiene un traje muy bravo en realidad. Y sí, pues, entró, hizo su entrada muy impasible, muy, muy calmado, ¿no? Como si nada de lo que estuviera pasando alrededor le afectara. Y eso me gustó. O sea, es como que alguien que está muy zen, ¿no? Como que ha logrado controlar ya todos sus sentidos y 1000 cosas más. Por ese lado, al comienzo me pareció chévere. Luego entra Paul Taylor y creo que no había sido el único que había disfrutado cuando Paul Taylor hacía todo este giro de melena al estilo headbanger más clásico, ¿no? Lo hizo otra vez y toda la gente como que se prendió con eso. Pero ninguna de las reacciones se puede controlar se puede comparar con lo que ocasionó Electro. Electro entró y desde el momento que pisó la entrada de LWA, conectó con la gente tremendamente. Le metía mucha energía a la lucha. Y si la lucha tuvo momentos entretenidos y disfrutables, fue prácticamente por él. ¿Por qué? Porque la lucha tuvo inconsistencias, hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente la tranquilidad de Ronin no se quedó en la entrada, sino que lo acompañó durante toda la lucha. Entonces, mientras Electro era muy intenso, Paul Taylor trataba también de serlo, Ronin no lograba seguir ese ritmo. Era un estilo mucho más calmado y creo que por ahí fue uno de los grandes bajones de la lucha, ¿no? Prácticamente esta fue la lucha de Electro. Y si hay algo que debo resaltar es que el gear de Electro es muy olvidable en realidad. Es un pantalón, es una... no tengo el nombre exacto que... Se podría decir un... Bueno, cuando alguien entrena tiene que usar cierta ropa más ajustada, ¿no? De repente algo térmica para tener una mejor performance. No sé. Pero es una ropa identificable, ¿no? Entre la gente que hace deportes de contacto. Y una máscara normal. O sea, no era algo muy resaltante a nivel estético, quizás. No como Ronin, que tenía todo un uniforme muy trabajado y que a primera vista impactaba. No como Paul Taylor, que tiene una imagen de metalero muy marcada, ¿no? Y con la que uno de repente se puede identificar al toque. Pero se compensaba eso con técnica y con bastante garra al momento de entrar al ring. Entonces, creo que eso es algo a resaltar porque prima la técnica, prima el esfuerzo por sobre el personaje, sobre todo ahora que están en una etapa de ser alumnos, ¿no? Ya una vez que el desempeño en el ring sea más que aceptable, creo que ya uno puede dar el paso a empezar a buscar una uniformidad entre todas las prendas que usa, entre hacerle mil cositas a la máscara y a las botas y a los pads y todo, ¿no? Lo principal es desarrollar la técnica. Entonces, en esta lucha gana Paul Taylor, que es el más experimentado de los tres. Sin embargo, creo que el MVP vendría a ser, pues, claramente Electro. Claramente. Termina la lucha y pasamos al encuentro entre los dos estudiantes de la escuela Nueva Sangre, en el que luchó Miguel versus Cava. Miguel es un heel que usa un singlet. Sí, espero que sea un singlet blanco y tiene pues toda esta actitud old school y ruda, ¿no? En cambio, Cava es un luchador técnico con mucho espíritu, porque entró y como que le metió bastante punch en la lucha. Fue una lucha más ordenada. Creo que el factor también de que haya sido un singles versus una triple amenaza le puede haber dado más solidez al encuentro, ¿no? Sobre todo en una etapa en la que son estudiantes todavía. Creo que habría sido mejor un singles entre Paul Taylor y Electro, y luego un singles obviamente entre Miguel y Cava. La lucha tuvo buen ritmo, ambos se dieron, pero en un momento como que se desinfló un poco porque Miguel lanza a Cava una esquina, luego otra esquina, y como que no sabe muy bien qué hacer, de repente un golpe por ahí, pero hubo movidas aéreas, hubo una solidez en los movimientos que le ayudaron a la lucha. Luego Miguel utiliza a Hans prácticamente como escudo, con eso distrae un poquito a Cava, y de esa forma, aplicando pues a las malas jugadas, se lleva la victoria. Otra vez, el MVP no es el que gana la lucha, así que creo que merecidos los aplausos tanto para Cava en su lucha como para Electro en la otra lucha de estudiantes, o bueno, en la otra Dark Match. Con esto, damos paso a la presentación oficial y arranca, valga la redundancia, oficialmente punto de quiebre, el primer evento del 2017 por parte de LWA y lo que marca también la primera colaboración que tiene LWA en su casa, ¿no? Porque ya le tocó a GLL previamente en Crisis Total. ¿Quiénes arrancan este evento? Lo arranca Murciélago versus Daniel. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente Kraken tuvo un problema muy serio, lo cual lo va a alejar del ring durante unos 2 meses como mínimo. Y Kraken tenía pues pactada una lucha contra Murciélago en esta tarde de LWA. Obviamente esperamos que se recupere bien, se recupere del todo y que pueda regresar. De nuestro lado quisiéramos que sea lo más pronto posible, ¿no? Pero que regrese cuando tenga que regresar y cuando se encuentre de la mejor manera, porque a veces por apresurar un poco los regresos, puede esto, las lesiones pueden complicarse, ¿no? O sanar mal. Entonces, desde aquí ojalá que se recupere bien y bueno, que podamos verlo pronto en los eventos. Sin embargo, Murciélago tenía que luchar con alguien. Entonces, hace su aparición Daniel, que justamente fue uno de los alumnos que tuvo un dark match en el evento del año pasado, que era en pie de lucha. Entonces hace su ascenso al roster principal, por así decirlo. No sabemos si es que esto ha sido solamente una oportunidad de momento por lo que sucedió con Kraken, o su debut es oficial. Eso todavía tendremos que descubrirlo en el siguiente evento. Pero arranca la lucha, se hacen un par de showdowns los dos. Daniel demuestra por qué ha sido el escogido para hacer su ascenso por esta tarde y da una performance buena en el ring, fresca, ¿no? Que calza bien con el estilo de Murciélago, que es un estilo un poco más duro, no más stiff. Chocaba ante la experiencia de Murciélago, ante de repente la maña de Murciélago, y obviamente no iba a poderle ganar. Pero se nota que Daniel tiene potencial y por momentos es muy rápido, ¿no? Es como que fallaba un chop, la gente se esperaba un chop mucho más severo, pero inmediatamente reaccionaba con la gente y le decía, espera, ¿no? Ahora voy a ser uno de verdad. Y de verdad, corregía y lo hacía efectivamente, ¿no? Como dije, no pudo vencer. Murciélago se comporta como un atleta respetable. En el evento pasado lo habíamos visto junto a Garra con una actitud un poco de repente ruda por momentos, pero creo que lo han considerado bien y hoy han estado del lado de los técnicos. Ojalá que del lado que se queden se mantengan para que no haya una especie de inconsistencia de que un evento soy de repente un poco rudo, un evento soy un poco técnico. Si ya queda, con este evento queda prácticamente aclarado que van para el lado de los faces, creo que sería mejor dejarlo así. Entonces Murciélago le levanta la mano a Daniel y la gente lo aplaude y lo recibe con mucho apoyo en su primer evento como parte del roster principal. Aunque no sabemos cuándo. Ya, qué cargoso, ¿no? Sí. No sé. Termina la primera lucha de la tarde y pasamos a la segunda lucha, que es el tan esperado encuentro entre número 1, número 2 y Alyssa Webb junto a Alexa, que viene desde Generación Lucha Libre. Esta lucha es muy especial porque marca la primera colaboración en mucho tiempo de lucha femenina entre las dos compañías, si es que, y lo digo en mucho tiempo porque no estoy muy seguro si es que ha sucedido antes, porque previamente sí hemos tenido un roster femenino con un mayor número de luchadoras y probablemente pueda haberse dado. Pero lo que sí estoy seguro es que es el primer tag cross promotion femenino. Alyssa Webb de parte de LWA y Alexa de parte de GLL. Ahora, aquí tengo que detenerme un poco a hablar sobre las entradas. Hace su entrada Alexa. La gente reacciona muy bien. Para muchos es como que una sorpresa, luego de verla tanto tiempo en GLL, hacer su entrada al ring de LWA. Y la apoya mucho. Luego ella saca su gorra y hace el intento de lanzarla. La lanza efectivamente y alguien del público la recibe y se la pone, ¿no? Entonces la gente estaba feliz de ver a Alexa ahí. Como que el primer gran pop de la noche. Bueno, de la tarde. Entonces Bjork se evapora del ambiente luchístico, porque es un tema de Bjork el que usa Alexa. Y sentimos el hit soleado y la voz de Sean Paul con el tema de entrada de Alyssa Webb. Y la gente también reacciona de una manera genial. Sube Alyssa y podemos ver a ambas en un mismo ring del mismo lado del equipo. Y sin ser muy vendehumo, creo que en un futuro podríamos recordar este evento como de repente el primer paso en un esfuerzo conjunto para lograr la tan ansiada división femenina. Las dos estaban super over y cuando pensábamos que nada podía superarlos, entran los números, escuchamos la voz de Pitbull y aquí ya la cosa se descontrola. Entra un número con un sombrero, entran los otros dos números con pistolas de agua y comienzan a mandar chorros por todos lados. Esto fue muy curioso porque mucha gente estaba grabando y me hizo acordar a unas declaraciones de Corey Taylor, que decía que cuando él veía a alguien que estaba grabando un concierto de Slipknot, agarraba una botella de agua y se lo echaba al celular, porque no le gustaba que la gente grabe, sino que la gente viva el evento. Sí, estoy un poco de acuerdo, claro, obviamente no es la manera, pero yo creo que la gente debería vivirla más que de repente estar incomodando con muchos celulares porque no deja ver. Pero yo también pequé y tuve que tomar unas fotos porque era algo que no se veía así nomás, ¿no? Creo que algo que merecía ser registrado por una vez. No soy fotógrafo, los ángulos me han salido pésimos, pero felizmente que pude captar por ahí algo. Además que no entraron solamente ellos, sino que apareció el ahora famoso Delfín Poguero, que ha estado rayando en las redes sociales casi 2 meses de repente, ¿no? Y que incluso apareció en el Yamin, entonces visitó el WWE y la gente estaba como que bien animada. La entrada fue recontra chévere y muy, muy divertida, incluso Han se puso a bailar con los números. Entonces ya para esto toda la gente estaba muy metida, muy emocionada y muy despierta. A todo esto hay un momento que me parece bravo, donde está en una esquina Alexa, está en una esquina Lisa, y Alexa manda un saludo, porque si se dan cuenta el look de Alexa es un look más tirando para lo militar. Entonces manda el saludo, que sinceramente no sé cómo se llama, pero el saludo típico de poner la mano cerca de la cabeza. Y luego por otro lado Alyssa se manda un dab. Entonces era algo como que ambos estilos ahí haciendo equipo y bueno, no sé, la viñeta, si se la pueden imaginar, era muy simpática. Entonces arranca la lucha, empieza Alyssa con un número. Alyssa muestra pequeñas explosiones de energía y de intensidad en sus golpes. El número va a la esquina, hace un tag y Alyssa se queda ahí, ¿no? Porque quiere enfrentar ese número. Sin embargo, el número le señala que desea luchar con Alexa. Entonces Alyssa no está muy contenta con la idea. Alexa quiere entrar, le da un tag, pero en la espalda, y Alyssa no lo toma bien. En ese momento todos están como que ¡uy! E incluso la mesa de comentaristas también está ahí mencionando que puede haber un roce. Pensamos que de repente el equipo no iba a funcionar, pero no, entra Alexa. El número se quita la saladera, como bien dijeron en la mesa, porque no quería perder otra vez. Y el número estaba muy resistente hoy, muy, muy resistente. Alexa le manda un lariat, no pasa nada. Le manda otro lariat, no pasa nada. Toma vuelo, manda un par de patadas que el número esquiva con mucha precisión, pero a la tercera patada no puede, lo recibe y cae. En un momento los números comienzan a dominar, hacen movidas dobles, atacan con lazos al cuello en cada esquina a cada chica, pero luego comienzan a confiarse porque hacen uno, hacen dos, hacen tres, y ambas logran esquivar uno de los ataques, con lo cual ambos números quedan en una esquina respectiva cada uno. Ellas se suben y comienzan a golpearlos al mismo tiempo. Algo que me di cuenta con esto y que no lo he señalado durante todas las luchas anteriores es que las cuerdas estaban muy flojas, había muy poca estabilidad, y creo que para este evento las luchas aéreas, las movidas aéreas han estado un poquito más complicadas que de costumbre. era un poquito, era arriesgado en realidad. Luego intentan como que competir ambas un poco, pero eso se esfuma rápidamente. Y la lucha termina cuando Alisa hace un cannonball potenciado por la fuerza de Alexa, quien le da un Irish Whip para sobrecargarla y prácticamente volverse como una Negasonic Teenage Warhead, ¿no? Aunque en realidad no es calva, pero bueno, no es rapada. Pero en fin, ganan ambas y algo antes de cerrar con esta lucha es que por momentos se veía como que, o sea, empezó con un pequeño roce, luego eso se fumó, luego trabajaron en equipo, luego ambas intentaron competir, luego trabajaron en equipo, entonces siento que de repente hubo muchos cambios por ahí. Habían cositas que pulir de todas maneras, temas de sincronización, de repente de cierto tempo, pero dentro de todo creo que ha sido un primer paso importante y bien dado. Cuando ambas ganan y cada una se posiciona en una esquina y comienza a interactuar con el público, llega un momento en el que por un lado se escuchaba a Lisa y por el otro lado se escuchaba a Alexa al mismo tiempo. Probablemente más de uno se debe haber dado cuenta que ambos nombres son similares, pero qué bueno que son similares, porque ambos nombres coreados al mismo tiempo prácticamente se volvían una amalgama y como dijo alguna vez Kaos, ya se volvía como que un rugido. Qué bonito sería que este tag se consolide y eso depende netamente de que ambas empresas sigan trabajando juntas, porque yo creo que más de una de las chicas al ver este equipo conformado por ambas debe haberse motivado y debe haberlo pensado, si es que ya no estaba pensando ser luchadora. Entonces todos se retiran y damos paso a otra lucha más, esta vez entre Silver Dragon y Li Shu. En este evento no había tanta gente como en el evento del año pasado, así que la entrada de Li Shu, a pesar de ser buena, no fue tan brutal como la que pudimos vivir en Pie de Lucha. Pero de todas maneras, la recepción que está teniendo Li Shu con esta renovación es hermosa. Li Shu siempre entra, bueno, ya van dos veces que va entrando con un título, entrando con medallas, y ese Doom de Mortal Kombat que es atemporal completamente. Silver Dragon entra también con apoyo, pero un poco más sobrio, porque ahorita se podría decir pues que Li Shu es el top face, me arriesgo a decir que es el top face y el que tiene más pegada con el público. Salvo los números, pero bueno, él compite solo. Li Shu, como siempre, saca patadas de todos lados, es muy rápido y llega a ser una movida que apenas la percibí y fue como que un remolino. Fue algo que Li Shu estaba aquí y al instante siguiente estaba en otro lado, pero a una velocidad increíble. Fue como cuando Tozawa en el Cruiserweight Classic da un giro no sé a cuánta velocidad y le empalma con un German Suplex. Ya, bueno, no fue un German Suplex, pero lo que hizo, la forma en la que se escurrió por ahí fue igual de rápido. Y es como que te deja, ¿qué ha pasado, no? Me parece que la mesa nos manda una corrección sobre la forma correcta de pronunciar Li Shu. Y es probable que yo ahorita me esté equivocando porque no capté muy bien cuál era la corrección, pero en ese caso vamos a estarlo comentando próximamente cómo es la manera correcta de pronunciar el nombre. Y si Nakamura es el King of Strong Style, Li Shu debe ser el King of Reach for the Sky Boy, porque cada vez que todos querían saltar, obviamente el ring está muy pegado al techo, entonces esto se notó porque todos los que querían hacer movidas aéreas tenían un poquito de temor y más que dar grandes saltos, se dan un pequeño impulso nada más, ¿no? En cambio, Li Shu lo que hace cuando sube a la tercera cuerda es tocar el techo. Es como que lo mide, como que sabe que está pegado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tocar y tantear el espacio que tiene disponible para dar un salto con mucha más tranquilidad y más confianza, ¿no? Se le ve muy canchero en ese sentido y es bacán. Silver Dragon sorprende con patadas, sorprende con un Slim Blade que es. ¿O un Slim Blade? Hoy estoy pésimo con los nombres, realmente. Se manda un Diving Elbow y empieza un versus de chops uno a uno. Y al más puro estilo del puro, obviamente, Empieza un versus entre los dos. Se miden con golpes. Entonces, la gente estaba a favor de Lee. Y cada vez que golpeaba era como que... Y luego golpeaba Silver Dragon y la gente decía... Entonces, hacen un intercambio de como 3 o 4 veces. Y durante toda la lucha, Lee Shu había estado diciendo... ¡Lee! Y la gente le respondía... ¡Yo! Entonces... Venía este intercambio de... Y en el último, Lee dice... ¡Lee! Y cuando va a golpear, Silver Dragon lo adelanta. Y fue una sincronía perfecta porque la gente ya estaba diciendo... ¡Shu! Pero al mismo tiempo estaba golpeando Silver Dragon... Y durante todo el momento había estado diciendo, entonces, no sé cómo seguirlo explicando, pero me captan la idea, ¿no? Es como que el Shu rimó con el que era para abucheo de Silver Dragon, pero al mismo tiempo era para responderle a Lee. Y igual, pues a Lee le volvieron, ¿no? Entonces, eventualmente Lee Shu se recupera, golpea, golpea, golpea, kikea, kikea, kikea. Manda una patada al estilo 6-19 y luego termina y cierra el match con una planchita que Silver Dragon no puede contrarrestar. Con lo que pierde el encuentro, pero no hay ninguna señal todavía de... Rosas entre los dos, todavía se mantiene el respeto, entonces vamos a ver cómo progresa, si es que se vuelven a encontrar o de repente toman caminos separados a partir de ahora. Hasta este momento, Hans había sido el único árbitro en toda la tarde, pero llega el momento y Enter the Bossett hace su aparición. El árbitro Paulo Lusquiños, quien le da el relevo a Hans para poder arbitrar el encuentro entre Killer versus Ikito. Entra Killer, toma el micro y dice que Ikito no se va a presentar. Entonces, Infest en la mesa de comentarios verifica que en el backstage en realidad no está Ikito y de verdad no está Ikito. Mira a Pepe, Pepe también está como que no, no hay nada. Miran a Paulo. Y de la misma manera, los tres se sorprenden porque la cartelera estaba anunciada, pero Ikito nunca apareció. Así que Killer gana por walkover. Si es que eso existe en la lucha libre, no, creo que no existe, pero si es que hay un término, sería bueno que lo dejen en los comentarios y nos ilustren un poco. El tema era el siguiente: Ícaro, minuto. El tema era el siguiente. Ícaro, 1 o 2 días antes, aparece en un video con Metal Wolf e Ikito, diciendo que Killer y Doc Veneno iban a enfrentar a uno de ellos, correspondientemente, y quien ganaba decidía cuál iba a ser la estipulación de su lucha de apuestas de máscara contra cabellera. Entonces, en este momento ya habían dado como ganador a Killer, por lo tanto... El Doctor Veneno las tenía muy complicadas porque tenía que ganar para que se abra la posibilidad de que una tercera persona decida quién iba a ser el que tenga la palabra para decir cuál iba a ser la estipulación. Bueno, por el momento Killer ya tenía la delantera. Pero algo que no me gustó fue que sea tan intempestivo el anuncio de que Ikito no iba a aparecer. Porque Killer sabía que Ikito no iba a aparecer. Se sugirió por ahí en la mesa de transmisión que probablemente le había hecho algo Killer a Ikito, ¿no? Cosa que es un poco difícil considerando el volumen, a menos que Killer conozca de algunas sustancias que puedan dormir a alguien del volumen de Ikito. Pero en lo personal me hubiera gustado que suene el tema de Ikito y que Ikito nunca aparezca, De modo que todos se pregunten, oye, Eikito, ¿dónde está, no? Y bueno, por ahí lo busquen y bueno, no está, ¿no? Cosas, exquisiteces de uno. Pero entonces, Killer se retira, muy confiado, muy tranquilo, y damos paso a la siguiente lucha, en la que vuelve Hans a arbitrar. Me refiero a la lucha entre Garra y Apocalipsis. Garra entra con mucha energía y Apocalipsis hace su regreso a LWA. Y Apocalipsis vuelve a luchar en LWA desde Reyes de la Lucha Libre 6. Pero no entra solo, sino que entra con el título en hombros, el título que ganó cuando participó en el torneo 4000 de Lucha Libre con Altura de Bolivia. Recuerden que fue un torneo durante 2 o 3 días, si mal no recuerdo, justamente a más de 4000 metros de altura. Entonces es todo un reto físico el poder sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino que ganar el campeonato. Hace su ingreso muy confiado Apocalipsis. Justamente el cinturón que tiene sobre el hombro es la prueba fehaciente de que, además de la experiencia, es un luchador que está en un muy buen estado físico. Domina muy fácilmente durante toda la lucha. Y si bien Garra tiene momentos en los que hace un comeback intenso, no son suficientes para Apocalipsis. Se está retirando él con el título y nos percatamos que en el público está nada más y nada menos que el actual campeón máximo de GLL, Slayer. Y se lanzan unas miradas los dos que son épicas, porque hay una historia pendiente probablemente entre los dos. Y a más de uno se le debe. Y más de uno debe haberse emocionado con eso, ¿no? Con esto nos quedan solamente dos luchas para. Con eso solamente nos queda. Con esto solamente nos quedan dos luchas para acabar el evento. Y la penúltima es el rematch entre Cassius y Seven. Seven había tenido una entrada muy sólida en Crisis Total, con un body paint que parecía que fuera hollín, ¿no? Y ciertas líneas en la espalda. Pero esta vez la apariencia de Seven era prácticamente como si lo hubieran despellejado y podíamos ver todas las fibras musculares del torso, ¿no? Y además atrás tenía unas alas de hueso, se podría decir, claro, como unas, sí, como unas alas de hueso de repente con bueno, como un demonio, pues literalmente, ¿no? Se saca el protector de la máscara, pone sus dos calaveras en el centro del ring y hace este lamento y grito que me gusta mucho de ver porque le da toda una profundidad al personaje. Cassius entra muy rápido y obviamente despierta miradas entre las asistentes que hasta ahora, bueno, desde el año pasado no habían podido ver tanta sensualidad en el ring. Y empieza un rematch de una lucha que fue vilmente interrumpida por el jefe de LWA, me refiero a Ícaro. Algo que me gustó fue que Seven le mencionaba a Cassius que estaba en su casa, ¿no? Lo golpeaba, y luego en un momento en el que Cassius tiene el control de la lucha, le dice, ah, en tu casa, y lo golpea, y bueno, era como que vimos un lado más cachoso de Cassius que le suma al personaje, ¿no? Vimos patadas muy duras por parte de Seven, movidas muy ágiles por parte de Cassius, un combo que por momentos evoca a ese combo doble que siempre hace Ricochet. Y si alguno de ustedes que nos escucha es programador y ha entrado a la página Stack Exchange, pues creo que Seven y Cassius esta vez hicieron un sound exchange porque se mandaban golpes tan sonoros que era música prácticamente para los asistentes. Entonces toda la lucha estaba yendo bien. Utilizaron sillas, se golpearon muy fuerte el rostro ambos, bajaron un toque a la altura del público. Pero en un momento hace su ingreso el señor Soletzi, prácticamente devolviéndole la jugada a Ícaro en sus narices. La gente comienza a gritar, Ícaro, Ícaro, porque querían un enfrentamiento de las dos cabezas de ambas empresas, pero este no se da. Y luego Seven baja a encarar a Soletzi. Para esto, Cassius estaba muy, muy maltrecho. Esa distracción le permite tomar un poco de aire. Baja también a reclamar, porque él quiere que siga la lucha. Y mientras Hans está un poco aturdido ahí con las tres personas que ambos reclamando, el señor Soletzi aprovecha para darle un golpe bajo a Seven, con lo que Cassius rápidamente aprovecha eso, lo sube al ring y logra la victoria. Con esto podemos decir que ambas luchas han sido intervenidas por una de las partes y creo que esto podría tener un desenlace en una tercera ocasión, pero con unas reglas que prohíban que tanto la cabeza de LWA como la cabeza de GLL intervengan. Algo que se desaprovechó y que pudo haber pasado es el hecho de que Ícaro no se apareció y encaró al señor Soletzi. Entonces habría sido genial que en el momento en el que el señor Soletzi ya ha cometido la falta y Hans está efectuando la cuenta arriba, aparezca Ícaro y le cierre el paso al señor Soletzi y se manden un duelo de miradas con bastante cólera, anticipando un tercer capítulo en esta rivalidad de luchadores de cada promoción que ha escalado hasta involucrar a los dos jefes. No se hizo y es una lástima porque hubiera sido muy chévere que eso suceda, pero son fumadas, pues, para variar. Termina esto y nos vamos al main event del evento, que era pues el intento del Doctor Veneno de poder tener un poco de voz y voto en esta elección de la lucha que va a tener a futuro con Killer. El contrincante era Metal Wolf, quien había regresado, quien estaba haciendo su regreso a LWA luego de mucho tiempo. Regresó la semana pasada a Generación Lucha Libre y esta semana ha regresado a LWA. Un double comeback, dos fines de semana seguidos. Parece que es un buen año para Metal Wolf. Para esto, esta lucha es arbitrada por Bossett, así que enter the Bossett otra vez. Se mandan un duelo de chops. Wolf manda una movida muy al estilo Kokeshi e intenta cubrir, pero la cuenta no llega a 3. Y mientras la lucha iba desarrollándose y Veneno trataba de ganar, del mismo modo Metal Wolf, para ponerle la vida complicada a Veneno, hace su ingreso muy confiadamente Killer. Toma una silla, se sienta, observa la lucha. En el momento en el que siente que puede intervenir, lo intenta y se queda parado en las cuerdas. Con esto Veneno lo ve, se acerca a reclamarle. Killer decide dar un paso atrás. Y cuando Veneno trata de volver a la lucha, recibe una lanza de Wolf y pierde por completo su derecho a ser considerado en la decisión final. Con lo que el evento cierra con Killer diciéndonos que va a ser una lucha super libre y la cuenta va a valer donde sea. Algo que no había mencionado de Killer es que Killer tiene un look muy particular que lo ha acompañado durante mucho tiempo. Esta vez el pelo de Killer ha sufrido cierto cambio que, si bien puede ser sutil o de repente no decir mucho a simple vista, creo que es una fase más del personaje. Siempre lo hemos visto como que alguien un poco más rebelde, ¿no? Con el pelo un poco más desordenado, ancho, ¿no? Pero esta vez los costados se veían como que más recortados, con un poco más de orden. Y eso, aunque no lo crean, le da cierta madurez al personaje. Ya no es el discípulo de Veneno, ya no es el renegado que simplemente le faltaba el respeto a Veneno, sino que, como bien lo dijo la vez pasada, es probable que ya sea la era de la aniquilación y que esto marque un Killer un poco más maduro, un poco más confiado, un slick Killer. Lo cual sería bueno que sea, lo cual sería muy chévere que sea correspondido con un cambio en Veneno que también le demuestre que Veneno también está subiendo al siguiente nivel para poder derrotar por fin al que se ha convertido en su gran némesis en estos últimos meses. Quizá el main event no estuvo muy bueno, sino que se siente un poco más pausado comparado a otras luchas. Me quedo con dos luchas este evento. la lucha tag entre los números Alexa y Alice, y el segundo encuentro entre Cassius y el demonio Seven. Ah, y obviamente Killer versus el fantasma de Ikito es como que una lucha de 7 estrellas, ¿no? Es la única vez que va a haber una puntuación en el Bullet Club. Dicho esto, es hora de las entrevistas, así que volamos con nuestro invitado. Bueno, creo que hoy hemos aprendido a configurar cualquier programa que tenga que ver con audio y con grabación. Todo tipo, en toda computadora del mundo. Hemos acomodado los puertos, las entradas, la grabación, hemos usado tarjetas externas, no sé, nos hemos vuelto profesionales en un rango de 25 a 30 minutos más o menos. Rápidamente, rápidamente. Dentro y fuera del ring, dentro y fuera de las computadoras, audio, video, ahí estamos. Bueno, ha sido una prueba muy intensa de paciencia de tu parte. Y obviamente ustedes ya saben con quién estoy aquí en el programa, pero merece una formal presentación. Y es que estoy con el ex campeón Titan Pride, ex campeón Total X de RXW, el capitán de la oscuridad, Angelus No Saint. ¿Qué tal, Angelus? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Gracias a ti por la invitación. Sé que todas las personas están sumamente interesadas en saber qué es lo que yo tengo que decir, y tú vas a facilitar el trabajo de que todo el mundo me escuche. Y si todo el mundo me escucha, todos van a ser felices, porque todos aman, simplemente aman al Capitán de la Oscuridad, Angelus No Saint. Así que felicidades para ti. Sé que estás de cumpleaños también. Felicidades. Gracias por el programa. Gracias, el podcast gracias. Está fluyendo muy bien. Y ahora, por fin, tienes una estrella en este show, así que todo te va a salir muy bien de ahora en adelante. Estamos tratando de llegar a otro nivel y necesitamos, como dices, ¿no?, una estrella que le dé la altura. Claro, claro. O sea, ¿qué es lo mejor? Tienes que entrevistar al mejor, tienes que ser lo mejor, aprender los mejores programas de audio. Tienes que tener todo por encima del nivel, claro que sí. Así es, y hoy definitivamente hemos aprendido que uno tiene que estar preparado con como 3 backups si es que cualquier cosa no sucede, no funciona bien. No solamente eres uno de los mejores, bueno, perdón, me corrijo, el mejor de Panamá, sino que has dejado de quedarte solamente en el ring y has abarcado otros ámbitos, como es las plataformas de video como YouTube. Bueno, sí, no, y no solamente YouTube, te agrego, te cuento un poquito más. Uh-huh. Bueno, hemos estado en diferentes programas de televisión a nivel de Panamá. Bueno, creo que por ahí también viste algunos videos de Lucha Live. Exactamente. Que no solamente fueron transmitidos por internet, por YouTube, por nuestros canales de YouTube, sino que ese era el programa de televisión que se daba por el canal más grande de Panamá, que es la corporación Metcom. Uno de sus canales, que es el canal dedicado a deportes, se llama Cable Onda Sports. Entonces teníamos el programa todos los domingos a las 10 de la noche, de 10 a 11, una hora, de Lucha Live, que era la vida de, como nos han apodado la gente, eso no es algo que inventamos nosotros, la gente, y de hecho ni siquiera comenzó aquí, comenzó con ustedes en el sur. Exacto. Que nos pusieron los Four Horsemen de Panamá. Así que Lucha Live es ese resumen de la vida de estos 4 luchadores. Cárcamo, el Forjador del Dolor, que lo van a estar viendo en Imperio. Exacto. Ahora en marzo, ¿no?, que es cuando comienza Imperio. Panama Jack Daniels, que bueno, ahora ya lucha con su nombre formal, que es Alexis Zuleta. Uh-huh. El cual también transicionó a televisión y es el presentador de un programa el más popular dentro de su hora en la tarde, se llama Calle 7. Exacto. Ajá. Que es una versión, ¿no?, una versión de la creo que ahí en Chile, donde inició, y Claro, es una en diferentes franquicia, países, ¿no? hay que decir, es la franquicia. Y Nick Romano, que, bueno, además de luchador, también ahora es estrella de cine. Sí. Este fin de semana que pasó, de hecho, estrenó su primera película con su papel principal. Ya había salido en varias, pero esta es la primera que, o sea, el rol principal recae en él. Así que se ha expandido, Lucha Live se ha expandido, aunque el programa terminó en su segunda temporada, nuestras carreras como que evolucionaron, ¿no? Entonces, sí, he pasado esto de YouTube en algunos programas de radio y televisión, pero más se puede decir que en YouTube pueden seguirme. De hecho, voy a meter la pauta así cruda, así sin pedir permiso, sin nada. Pueden entrar Adelante. en YouTube, simplemente escriben Angelus, no Saint, y ahí está mi canal. De hecho, bueno, estoy haciendo vlogs, que son como recuentos tipo Lucha Life, de ciertos días que son interesantes dentro de la vida de Angelus. Y también muchos videos de gameplays de videojuegos, que es mi hobby favorito o mi pasatiempo favorito, que es los videojuegos. Así que ahí estoy yo jugando con algunas gentes de diferentes países, de hecho, en inglés, en español, del sur. Por ahí estoy a punto de ver si puedo grabar y jugar y darle algunas lecciones, así como les he dado lecciones en el ring, darle lecciones en Call of Duty y en shooters a Chaos, lo mejor de lo mejor, Oh, ya. que no tiene idea de lo que está haciendo en los videojuegos, ¿no? Lo de él es el ring, pero vamos a ver si lo logramos conseguir ahí. Y además, esta calidad de audio es gracias al headset de PlayStation que estás usando en este mismo momento. Así es, estoy utilizando el headset con el cual juego literalmente en el PlayStation y bueno, las computadoras, donde sea, utilizo el mismo headset que es de buena calidad, es un headset, pues no por sonar así, ¿no? Pero es un headset costoso de gamer profesional. Entonces, sí, la calidad es buena, la verdad, no tengo ninguna queja ahí, lo he usado ya por varios años, ya para 2 años y la calidad sigue, o sea, nunca se me ha dañado, nunca, o sea, muy bueno. ¿No podías usar algo menor para el contenido que estás creando, ¿no? Además, no solamente son resúmenes de tu día, videojuegos, sino que también he visto que haces video reacciones, ¿no? Sí, claro, Comentas algunas series. trato de buscar. Bueno, hay temas inevitables, ¿no? Que te puedo decir, Walking Dead, Games of Thrones, series muy Exacto. populares, que hay que hablar de eso porque a mí me gustan, o sea, yo no hablo de nada que no me guste. Claro. No soy ese tipo de youtuber, por así decirlo. O sea, sí, los únicos videos que yo subo es porque eso me gusta o me llamó la atención o no me gustó tanto que tengo que decirlo, pero Claro. Si no me llama la atención, si no lo toco en mi canal, las reacciones y todo lo que hago soy yo. O sea, es naturalmente mi personalidad que trato de proyectar ahí y entretener a la gente, ¿no? Que es mi trabajo en la lucha libre. Al final del día, por la parte deportiva, todas las exigencias, si no entretienes al público, no existe tu trabajo, ¿no? Entonces creo que esa parte de mí se queda tanto de tener que generar este entretenimiento, que ahora lo he transportado a YouTube. Angelus No Saint, me pueden buscar y darle suscribirse, suscribirse, suscribirse, suscribirse. De hecho que nuestros oyentes lo van a hacer y vamos a poner ahí en la descripción del episodio toda la info de todas las redes por donde te pueden encontrar. Pero lo que me dices me gusta mucho porque ahí se siente una diferencia cuando alguien crea contenido por obligación a que cuando realmente lo hace porque disfruta lo que está haciendo, ¿no? Pues desde cosas tan simples y tan notorias como la forma en la que hablas de ello, la intensidad con la que hablas, es bonito que quien te sigue sienta pues esa pasión a través de, sea audio, sea video, sea cualquier medio de entretenimiento que hagas. Claro, y además de eso, mi guapura es increíble, así que eso ayuda. No, mentira, de hecho sí, me encanta todo lo que es el mundo del entretenimiento, deportivo o no, me gusta mucho. Entonces, bueno, yo soy locutor profesional, o sea, graduado como locutor. Y trato de incorporar esas cositas que de repente no todo el mundo sabe. Es algo de repente, pero yo mantengo bastante de mi vida personal, muy aparte de la vida pública, pero yo trato de incorporar esas cosas en mis videos. De hecho, lo estoy haciendo mal ahora que lo siento y lo acabo de decir aquí, ¿no? Pero trato de no tener estas pausas, estas muletillas, todo este tipo de cosas que se aprenden en mis videos. Entonces, trato de darle esa calidad. Si ves o si buscan mientras están escuchando esto, mis primeros videos, inclusive de videojuegos, y los comparas con el último, o sea, la calidad del mismo video es otra. Y yo creo que eso también es importante. Hay que evolucionar en lo que hacemos. Sí. Por mucho que me guste, pero si estás haciendo un contenido ahí mediocre cada vez, no tratas de superar cómo lo haces. Creo, bueno, y eso lo hablamos unos minutos antes de comenzar a grabar. Inclusive, me comentaste acá en el podcast, tu inicio del primer podcast a hoy es distinto hasta el proceso. Sí. Entonces, todo eso se nota, o sea, eso se va notando poco a poco y esa es la diferencia. Para mí esa es la diferencia. Te sigan 100 personas o 100.000, pero le estás dando esa calidad a esas 100 personas que puedes hacer algo mediocre y te vean 100.000, esto hace más daño que bien. Y eso se aplica en el mundo de la lucha libre también. Sí. Tienes 100 personas en un público y te entregas a hacer, pues ahí, tener cualquier cosa en el ring y te vio mucha gente, pero estás haciendo más daño porque la gente está viendo una lucha mala. Entonces piensan que eso es el estándar, eso es lo normal. Y estás afectando mucho más de lo que estás contribuyendo. Eso que has Pero dicho, sí, sigue. no, o sea, lo que te iba a decir es que eso sí requiere una cierta madurez luchística, de así decirlo, que te des cuenta, porque al inicio, cuando tú comienzas, tú nada más quieres que todo el mundo te vea. O inclusive en el ring, entonces tú quieres hacer las 50 movidas que te aprendiste desde que comenzaste a entrenar, quieres hacer 57 cada vez que luchas. Y es cierto, es cierto. Cuando vas cambiando, entonces te das cuenta que con 10 está bien. No es que siempre vas a hacer 10, pero no necesariamente siempre tienes que meter 57, la 57 que te sabes. Claro. Esto sorprende, ¿no? Un día con 10 más, 2 más, 1 más. Pero se traduce, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, he tratado de basar el canal de YouTube en eso, ¿no? O sea, y siempre hago la referencia a lucha libre porque es parte de mí. No puedo no comparar algo con la lucha libre porque es lo que he hecho ya por 15 años, entonces ya no me queda de otra. Creo que la lucha libre es uno de los deportes más versátiles, ¿no? Lo puedes comparar, créeme, que con cualquier aspecto de la vida. A simple vista, de repente uno dice, no, estás loco, ¿no? Si te pones a pensar un poco, sí, o sea, creo que es aplicable a todo. Y eso es lo que lo hace aún más bello todavía. Bueno, eso que acabas de decir es la clave. Es la clave. ¿Qué es lo que atrae de la lucha libre a alguien común y corriente? Situaciones cotidianas que le ocurren a todo el mundo día a día, semana tras semana, te ocurren estas cosas en tu vida. Pero la lucha libre las explota, ¿no? Es una realidad aumentada al 1000% de la misma situación que te pasa. Y tú te puedes identificar con la parte buena o mala de la situación y tienes a estos atletas que te identificas con ellos, y vives esa experiencia a través de ellos, ¿no? Entonces, si logras, ¿cómo cambiar la explicación? La lucha libre es una montaña rusa de emociones. Sí. Entonces, tú, igual que la vida, entonces tú vas, lloras, te pones bravo, gritas, tiras el popcorn, tiras la soda, ¿no? Esto, quieres pegarle al que le va, al que tú no le vas, al que está al lado tuyo, o sea, te llena de pasión, como todos los deportes, pero obviamente no te puedes identificar, yo creo que es la diferencia, no te puedes identificar por igual porque no tiene la parte teatral, que es la parte de los personajes, estas vestimentas exóticas que nadie en su sano juicio se pondría nunca jamás para nada. Entonces nosotros nos las ponemos para que te dé rabia, para que te guste, para lucir bien, para lucir mal. Y todo eso es con un propósito. O sea, el luchador que no tiene un propósito para cada cosa que hace, todavía no sabe lo que está haciendo, ¿no? Así de sencillo, o sea, en todo aspecto. Sea, todo tiene un porqué. Si no tienes un porqué, no, todavía no estás desarrollado totalmente, ¿no? Como luchador. Claro, sin una meta que no te motive, estás simplemente por estar. Y eso se nota en el desempeño físico, de repente en el aspecto del personaje, en cómo haces tus promos, en todo. O sea, uno tiene que tener de repente el camino bien trazado, ¿no? Quizás no salga como uno se espera, pero el hecho de fijarse una meta ayuda muchísimo. Claro. Siempre tú tienes que tener, y es algo muy trillado, ¿no? Es algo muy cliché, que tienes que tener tus metas a corto plazo, a largo plazo, lo que sea. Pero, o sea, más allá de la meta y lo que te motive, cualquiera que sea tu meta o tu motivación, o sea, tú tienes que saber por qué lo estás haciendo. O sea, quiero ser el campeón de mi empresa X en cualquier parte del mundo. Pero ¿para qué? Claro. Si estás bien donde estás, o sea, cuál es la razón de ser? Y eso aplica en toda la lucha. Desde que sales por la cortina y suena tu música, ¿por qué saliste así? Eso va con tu personaje. Cuando subiste al ring, esto y te subiste al esquinero, o sea, eso qué representa eso para tu personaje, para ti, para el público. Ese es tu mejor ángulo, sabes eso, sabes qué ángulo es bueno, estás apuntando a la cámara. Claro. ¿Para quién estás luchando? ¿Para la cámara o para el público que está ahí? ¿Qué te dijeron? ¿Me explico? O sea, tú Claro, tienes que claro, estar claro, claro. tienes que saber lo que estás haciendo, no es salir bueno, creo que puse un post en Facebook. sobre el anuncio que hicieron de Lucha Underground que va a estar en Netflix, creo que a partir de este mes en algún momento. Sí, el 15 de febrero, más Y o menos. sí, entonces, y yo puse un comentario que de repente no a todo el mundo le caiga bien, pero bueno, yo siempre digo lo que pienso y punto. Que ya veremos todos estos, lo que yo le llamo Spot Monkeys. Entonces son este tipo de personas que suben a hacer 60 spots en el ring, pero ninguno tiene un porqué y ninguno tiene un sentido. Entonces, súper chévere que puedas hacer todas las movidas de AJ Styles. Está súper bien eso, ¿no? Eres tremendo atleta. Pero ¿qué sentido tiene? Estás contando, o sea, si no cuentas una historia en el ring cada vez que subes, no estás haciendo nada. Puedes hacer una sola llave durante 40 minutos y contar una historia preciosa. Y poner a llorar a la gente, me explico, con una Claro. sola llave. Entonces puedes hacer 60, 40, 450, te tiras de cabeza, 720 hacia afuera. Pero nada de eso contó una historia. O sea, fue un momento, una satisfacción instantánea y listo. Y eso no, de eso no se trata. Es usar el cuerpo para transmitir algo. Y todo lo que nos has dicho es muy importante y muy interesante porque, por lo que me cuentas, yo imagino que has estado en un proceso de autocrítica y de autoanálisis constante, o sea, eso nunca para. Nunca, nunca, en todo lo que haces. Bueno, yo es mi personalidad, pues. No sé los demás, pero es mi personalidad. Yo soy muy crítico de todo. Y bueno, por eso a veces me meto en problemas, ¿no? Porque critico lo mío y lo de los demás. Pero a mi parecer, o sea, si tú no te criticas a ti mismo y tú no puedes aceptar la crítica de otras personas tampoco, estás en el negocio equivocado. Porque en el entretenimiento y en el deporte, o sea, críticas es lo que llueve. O sea, si la selección nacional de Perú juega mal un partido y pierde, o gana, no importa, le van a caer encima por jugar mal. Claro. Punto. O sea, y si lo quieres ver como que esto es solamente un deporte, si no estuviste al nivel que la gente esperaba, te van a caer encima. Y si lo ves como entretenimiento y no hiciste tu trabajo y no entretuviste a la gente, te van a caer encima. O sea, sencillo. Entonces la gente la crítica no la acepta muy bien, ¿no? Pero tú tienes que criticarte a ti mismo, tienes que exigirte a ti mismo, tienes que estar preparado para todo eso. Eso es parte de estar ahí arriba. O sea, tú quieres el spotlight, quieres que la luz te dé a ti, ¿no? Y ser el mejor. Ah, bueno, pero eso viene con una carga. Claro. Eso viene con una carga, viene con críticas, viene con envidia, viene con pelea. Tú no eres una barra de oro para caerle bien a todo el mundo. Así que, o sea, alguien no va a gustar de ti y te lo van a decir. Sí, bueno, yo creo que ¿Cómo tú reaccionas ante eso? Pues ya es otra cosa. Sí, porque, por ejemplo, ¿no? Si tú te criticas a ti mismo y eres duro con las observaciones que te haces, yo creo que eso te da derecho a criticar a cualquier persona. Obviamente no criticar por criticar, ¿no? Pero a veces las personas que quizá no aceptan mucho los comentarios es porque no les gusta verse a sí mismos, no les gusta verse lo malo y más bien quieren que simplemente se les adule. Entonces, ven un comentario malo y lo primero que van a decir es, ah, tiene envidia, o inventarse mil excusas para de alguna forma crear este caparazón y protegerse porque no les gusta ver sus errores. Claro, mira, te cuento así brevemente, si es que puedo, porque toda mi historia, tú me das 5 minutos con el micrófono y yo te agarro una hora. Sí. Para resumírtelo, estuve recientemente en otro país y estaba con caos, ¿okay? Los dos estuvimos ahí, entramos al centro donde era el evento y de hecho estaban entrenando ahí los días anteriores en el mismo lugar, así que perfecto, ¿no? Listo, subimos, comenzamos a calentar, estirar y todo en el ring y estamos entrenando con solamente una persona y todo el roster de luchadores presentes. Yo lo vi pues 50-50, mi lado. Que estaba diciendo, bueno, acaban de llegar estos dos tipos, no sabemos muy bien quiénes son, yo no quiero interrumpirlos por respeto, que tengan el espacio de hacer lo que quieran en el ring, ¿no? Esa era una vista de lo que yo, así, la mitad de mi cerebro estaba pensando eso. La otra mitad pensaba, pues, que falta de todo. O sea, nadie se viene acá a entrenar con nosotros cuando estamos aquí para entrenar. No, yo tenía esa dualidad y de hecho vi a unos muchachos que no eran luchadores, estaban apenas entrenando para, y eran como 4 o 5, los llamo, yo desde el ring, ellos abajo, los llamo, se acercan y yo les digo, muchachos, bueno, ¿por qué no suben al ring para que aprovechen y entrenen un poco? Es que ya entrenaron, pero o sea, tienen la oportunidad de entrenar con nosotros ahorita mismo. Claro. Dice, no, pero es que bueno, fulano de tal nos está dando una charla ahí atrás. Y yo le dije, bueno, regresa a tu charla, pero si tú crees que tú hablando en esa esquina vas a aprender más que arriba del ring, esto no sé. Bueno, perfecto, dale, ve allá, ¿no? Y entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, ¿cómo tomarlo? ¿Mucho respeto nos están dando espacio? ¿O desinterés y falta de respeto por el desinterés? No sé, pero haciendo referencia a lo que hablábamos, ¿no? Claro. ¿Cómo todo eso aporta a quién tú eres como luchador? Mira, te puedo hablar de Alejandro Sáez, que estuvo en el torneo de WWE XL en Chile. Claro. En la vez que estuve en Perú con la LWA, fue el evento donde llevaron a Pro Wrestling Noah, que estaba Kenta, claro. Naomi Shimaru Fuji. En el 2013. Ishimori en el 2013 en Perú. Uh-huh. Ok, ese mismo evento. El día anterior al evento, que creo que caía sábado, o sea, el viernes en la noche, a eso de las 10 y tanto de la noche, acabó el día de medios, radio, televisión, todo el día, grabamos, promo, todo. Uh-huh. Perfecto. A las 10 y tanto de la noche que se acabó ese un día, ¿no? Del viernes, todo el día trabajando. Ese evento también estaba... para ver quién más estaba ahí. Bueno, estaba a Hugo Sabinovich. PJD también me parece que vino. Sí, te escucho. Ah, sí. Sí, estaba Eddie Edwards también ese día y Ricky Marvin. Exacto. Después que comemos, fuimos a un, si no me equivoco, espérate, es un chifa. Exacto, el famoso chifa. Sí, el famoso chifa, que ha dejado muchos muy buenos... Siempre digo chifu, chifa. Chifa, y nos dimos una hartada, pero de reyes. Ya. Creo, de hecho, era Reyes de la Lucha. Exacto. Libre, y sí, sí, fue sí. Comidas de reyes. Estábamos, pero para salir rodando del o sea, y todos estos vikingos, ¿no? O sea, te puedes mandar una mesa de vikingos desde Kenta hasta nosotros, pero destruyendo el chifa, ¿no? Entonces, estábamos ahí que ya para rodar, listos para la foto. Y Ricky Marvin en ese momento le dice a Alexis, a Panama Jack Daniels, le dice, pues, ¿qué onda? Me da como ganas de entrenar ahora que me recuperé. Wow. Y entonces Alexis me mira con los ojos del tamaño así como de un manga, ¿no? De anime. Los ojos pelados así. Y yo con los ojos pelados así, que estaba a punto de tener un coma entre la comida y el cansancio. Y lo miro y yo, claro, o sea, obvio, ¿no? Claro que sí. Y entonces, porque no importa qué cansado tú estés, número uno, a un luchador con tanta experiencia y tanto renombre, ¿tú te imaginas lo que hubiera sido? Uno, la falta de respeto, no acompañarlo a entrenar cuando él tiene ganas de entrenar. Claro. Y número dos, la oportunidad que hubiéramos desperdiciado de absorber el conocimiento de Ricky Marvin. O sea, el tipo viene luchando como desde que está en la barriga de la mamá. Y 15 años en Japón, se hizo su nombre en México primero. O sea, viene de una familia luchística. O sea, es algo, una oportunidad de un millón, ¿no? Entonces, a esa hora, que ya eran como las 12 de la medianoche, nos vamos al estadio, donde estaban armando el ring. Ya. Arrastramos la lona del ring únicamente a una esquina en el piso. Y ahí entrenamos hasta las 4 de la mañana. ¡Wow! ¿Hasta las 4? Entonces, hago el salto a la parte de la historia. Entonces, ahí estaba XL. Ahí estaba Alejandro, que estuvo en su torneo en WWE. Claro. ¿Qué hizo? O sea, él escuchó, él no estaba con nosotros, él escuchó que eso estaba ocurriendo y se fue junto con Hellspawn y Gastón Mateo. ¿Ya? Y se aparecieron en Ignacio. Desde que venía por el pasillo que lo vi, se quitó la camisa, el suéter que tenía puesto, y se metió a entrenar sin preguntarle a nadie. Con nosotros hasta las 4 de la mañana. Entonces corres del 2013 al 2016. Tres años luego, el tipo está en WWE. Y es una de las estrellas latinoamericanas más representativas actualmente. Actualmente. Entonces, circulo la historia al inicio, cuando estaba con Caos en Colombia, y nadie, absolutamente nadie, ni luchadores, ni aprendices, se subieron al ring para entrenar esto, aunque sea la fuerza. No sé si me explico el ejemplo que estoy dando. Perfectamente, perfectamente. En un lado de la balanza, bueno, y si estábamos entrenando con un colombiano que va a estar en Imperio también, que es Joan Stambuk, y estábamos con él entrenando, pero queríamos, siempre pues es mejor cuando hay más. Claro. Más personas en el team para poder entrenar y que fuéramos más parejas, porque si no éramos tres, entonces para las rutinas y demás de entrenamiento era mejor si por lo menos había uno más o más, ¿no? Uh-huh. Pero pues, te digo, no fue de mala intención y yo sé que no fue de mala intención y mis compañeros colombianos, yo lo sé, que realmente era la primera parte de lo que yo te comenté, cómo lo veía mi cerebro, de que el respeto a estos luchadores, vamos a darle su espacio para que entrenen y hagan lo que tengan que hacer con calma y tengan todo el ring para ellos. Pero, de hecho, hubiera sido más impresionante que se hubieran tratado de meter en el entrenamiento. Porque jamás le hubiéramos dicho que no. Jamás. Y nos hubiéramos podido intercambiar. Yo no lo sé todo. Caos no lo sabe todo. Alejandro no lo sabe todo. XL no lo sabe todo. ¿Me explico? Claro. Entonces, tú siempre puedes aprender de todos. Siempre seguimos aprendiendo en la lucha libre, en todos los deportes. Se sigue aprendiendo. Entonces, no me pude llevar eso. Me pude llevar de Stambuk porque entrené con él 2 o 3 días, pero ¿y los demás qué? Entonces, todas esas cosas son obstáculos, pero que tú debes poder sobrepasar en la lucha libre. Uh-huh. Si quieres llegar al siguiente nivel, tú tienes que estar ahí. Regreso a la historia de Perú. Estuvimos entrenando todo el día en medios. Comimos en la noche la cena, entrenamos hasta las 4 de la mañana con Ricky Marvin, dormimos tal vez como hasta el mediodía, nos levantamos, nos bañamos, comimos y todo eso, ya eran como las 2 de la tarde, además que éramos un grupo grande, ¿no? Esperar a todo el mundo, que todos estuviéramos arreglados y demás, y a las 3... teníamos el campamento de entrenamiento con Noah. Wow. Y luego que se acabó, que fue como de 3 a 6, a las 7:30 creo, comenzaba el evento de lucha. Y todos luchamos luego en el evento, que era nuestra meta inicial. Ajá. Pero entonces, casi sin descanso, ¿no? No, pues, pero ¿qué haces ahí si vas a ir a dormir? Claro. O sea, tú ibas a una experiencia de lucha libre, tú tienes que exprimir. Exacto. Hasta lo último. Exacto. Hasta lo último. Entonces, ese es el ejemplo que te pongo de lo que pasó con XL versus lo que pasó en Colombia. Allá también, Kaiser. Uh-huh. Se quedó con nosotros hasta las 4 de la mañana, Gastón Mateo, Hellspawn, XL, que se metió a entrenar todas las horas completas con nosotros. O sea, son gente que en sus países se diferencian también. Claro. Que destacan. Eso, mira, por ejemplo, ¿no? Tú me dices que Stambuk entrenó con ustedes y es la diferencia porque Stambuk está viniendo o ha sido convocado por Imperio y de repente muchos otros compañeros de él no. No es casualidad que hayas entrenado esa madrugada con nombres que tienen muy buena reputación en Latinoamérica. O sea, no es que, claro, que ustedes lo hayan llevado a la fuerza, no. O sea, están donde están justamente por el esfuerzo que hacen. Y si bien es importante respetar a una estrella cuando viene y de repente no estar ahí, pues, prácticamente pegado como chicle, ¿no? Para eso hay una educación y hay una manera de comunicar las cosas, ¿no? De repente, oye, yo te estoy viendo luchar ahí y yo de repente considero inapropiado meterme, ¿no? Pero obviamente no me meto, sino que me acerco y te digo, oye, disculpa, ¿puedo entrenar con ustedes? Si tú no quieres, me dirás, no, normal, ¿no? Si lo aceptas, genial. Pero no quedarse de repente callados. Pero lo intentaste. Exacto. Claro, tienes que intentarlo. Lo más que te pueden decir es que no. Claro, y si uno lo ¿Me pide explico? Sí. educadamente, no vas a responder también de una mala manera, ¿no? Jamás, jamás, esto, jamás vas a recibir de un profesional que te va a decir que no te va a enseñar X o Y en el ring. Claro. Jamás, jamás, o sea. Cualquier conocimiento que tú tienes, si tú lo puedes pasar, ok, echo un poquito más para atrás. Tú no, nadie, yo no conozco a nadie en los 15, 16 años que tengo de ser luchador, yo no conozco a nadie que sea Ric Flair todavía de nuevo, que pueda luchar solo. ¿Ok? Tú tienes que luchar con alguien más. Exacto. Si esas otras personas no saben, no tienen una idea de lo que están haciendo, tú tampoco te vas a ver bien porque vas a estar luchando contra ti y contra él. Vas a tener que luchar por doble. Esa frase es muy cierta. ¿Ves? Mira, también tratando de ser corto, pero sé que no va a salir. Estuve con una lucha, está en mi canal de YouTube, por ahí la puedes ver también. Una lucha con Conan. ¿Ya? De WCW. Ok, el día anterior llega Conan, en la noche lo llevan a cenar a un restaurante local, yo voy, lo acompaño, cenamos juntos, le cuento, oh, yo soy de los muchachos que vamos a estar mañana en el evento, uno de sus oponentes, de esto que otro, lo primero que me pregunta, ah, no, muy bien, esto es perfecto, ¿cuál es tu nombre? Esto, ¿y tus compañeros dónde están? Y a mí se me quería caer la cara, la de Claro. la pena. El único que en ese momento, el único que apareció fui yo. Luego pasamos toda la noche, salimos, le enseñamos Panamá y salimos por ahí y todo muy normal, perfecto. Al día siguiente, bueno, yo tengo la costumbre de tratar de llegar lo más temprano a los eventos posibles porque me gusta ver cuando están armando el ring, me gusta ver cómo está, bueno, ya eso es. Locura, locura mía, locura mía. Pero aparezco yo, el evento es a las 7 de la noche y aparezco yo a las 2 de la tarde en el gimnasio. Y Ya. adivina quién ya estaba en el gimnasio. Conan. Conan tenía 15 minutos de haber llegado antes que yo. Wow. En mi país, en Panamá, él llegó primero al estadio que yo. Y yo, o sea, todavía. Con más pena todavía, pues, me va a pensar que yo soy un holgazán o yo no sé qué. Estoy y me la acerco. Ah, no, disculpa, estaba por aquí, pero no lo había visto. Traté de meter ahí como una excusa, no por pena. Y me dice esto: no, no, no, no hay problema. Llegaste temprano. Yo quería ver quiénes iban ahí llegando. Eso es lo que yo quería ver. Ah, Esto, y cuéntame, ¿y tus compañeros dónde están? Sí, ¿qué nivel, no? Él quería ver eso. claro. Y entonces estaban armando el ring y todo el cuento. Y me dice, bueno, ven, esto, acompáñame. Okay. Terminan de armar el ring en lo que terminamos de hablar. Y dice, hay que probar las cuerdas. Angelus, ya que estás aquí, el muchacho que estaba armando el ring, me dice, ¿crees que puedes correr las cuerdas para asegurarme que están tensas y demás? Ah, claro. Con Conan ahí abajo, ¿no? Obviamente, para hacerlo más fácil. Y yo corro con el alma, o sea, corro las cuerdas con mi vida en la balanza, ¿no? Todo, entregando la corrida de mi vida. Y cuando doy dos o tres rebotes de lado a lado, me dice, bueno, pero es que tú no sabes correr cuerdas. Y desde que hace frío. Y yo, bueno, ¿qué voy a decir? No, no, sí sé, no, claro, No, pues no, no sé. claro. Y entonces ahí me da unos tips, por así decirlo, y me pone a correr las cuerdas como 200 veces. Pero si no hubiera pasado ese momento, me pierdo eso. Claro. Entonces, y luego en la lucha misma me dice, yo voy a trabajar, era 3 contra 3. Y me dice, cuando yo subo al ring, tú subes al ring, porque yo únicamente voy a trabajar contigo. Wow. No sé si eres el mejor en el ring de los otros cinco, pero eres el único que has mostrado el respeto por el negocio y por mí. Y la única persona con la que trabajó en el ring fue conmigo. Hice un detalle, hicimos algo, ¿no? Que involucraba a todos y demás, pero en el ring el trabajo principal fue conmigo y acabamos la lucha él y yo. Entonces, Es algo bien increíble, ¿no? Porque de verdad, pues, o sea, se necesita mucho respeto hacia la otra persona con la que está luchando. Y no solamente es él, sino que todos. pero mira, es como esa balanza. O sea, necesitas el respeto, pero tú necesitas tener crudamente, como se dicen, las bolas de ir y pedirlo. O sea, en la lucha libre nadie te va a regalar nada. O sea, tú tienes que tomarlo. Y si está mal, después te disculpas, pero lo tomaste. ¿No? Esto, pero tú no puedes, o sea, tienes que tener esa hambre, es lo que estaba hablando al Claro. inicio, esas ganas, ese por qué, o sea, qué yo quiero, o sea, también veo que muchos luchadores sufren de el síndrome de ganar o perder. Están perdiendo muy seguido en cada lucha, cada espectáculo que se arma, y se frustran. O piensan que no están ganando, así que no van a ser populares, o nunca van a tener una buena carrera porque todo el mundo está en contra de ellos para que pierdan o demás o lo que sea. Y yo siempre pongo el ejemplo, uno de los luchadores más exitosos y discutiblemente uno de los mejores luchadores que ha subido un ring, como Shawn Michaels, ha basado su carrera en perder cada lucha importante en la que se encuentra. Ha sido el primero en todas las luchas que todavía se siguen haciendo y todas las ha perdido. Oye, no me había dado cuenta de ese Entonces, dato en realidad, ¿eh? jamás gana una lucha importante. Te gana todos los días, de lunes a viernes. Llega el pay-per-view y pierde. Cuando cuenta, pierde. Claro. Contra Kurt Angle, pierde. Contra Undertaker, pierde. Lucha de escalera en WrestleMania 10 con Razor Ramón, la primera en pay-per-view. Pierde. ¿Quién es el famoso de la lucha de escalera? Shawn Michaels, Razor Ramón. Nadie se acuerda hasta que mencionan a Shawn Michaels primero. Y Razor Ramón ganó el título intercontinental. Entonces, perder o ganar en una lucha no te hace. Lo que te hace es contar la historia. Lo que pasa es que Shawn Michaels contó la historia tan bien que la gente se acuerda la emoción que sintió ese día y dicen, no, lucha de escalera Shawn Michaels. Claro, es que a veces el luchador piensa que todo trata de él, cuando en realidad por algo pertenece a una empresa, porque de lo que se trata es de llevar a la empresa al siguiente nivel. Mira, la empresa siempre va por delante. Y esto es un pensamiento muy contrario a mayoría. Pero si la empresa no crece, la empresa no hace dinero. Claro. Si la empresa no hace dinero, tú no haces dinero. Es sencillo. Así que si la empresa necesita que John Cena sea el campeón, porque va a vender todos los estadios por los siguientes 6 meses, va a ser el récord en vender mercancía por los siguientes 6 meses. ¿A ti qué te importa si tú sabes 450 mil llaves y eres el mejor luchador del mundo, si tú no llenas ni la mitad de lo que llena John Cena? Entonces, Esa es la parte del negocio que es complicada, porque tú como luchador vas a sentir que tú te mereces la oportunidad. Y de repente esta otra persona, tú piensas que no tiene el mismo nivel, la misma capacidad que tú. Pero es una bestia vendiendo. Entonces, ¿cómo obviar el hecho de que si él no cobra bien, tú no cobras bien? Y si él no jala tanta gente no te ve. No te ve, entonces ayúdalo. No lo critiques, ayúdalo. Pégate, lucha contra él. Sé tú popular también. ¿Ves? La lucha libre es un tornado, en donde tú estás en el ojo de la tormenta al inicio, tú, y todo gira a tu alrededor, pero luego viene otro, y luego otro, y luego otro, y cuando vienes a ver, tienes cinco luchadores súper calientes que todos te llenan. Pero si tú estás de egoísta, y tienes que ser egoísta, o sea, digo, todo es un balance, todo en exceso es malo, Exacto. con ese viejo cliché, todo en exceso es malo. Tú tienes que ser egoísta porque tienes que velar por ti hasta cierto punto. No esto pasar cierta raya, ¿no? De cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Lo entiendo. Pero si esto es un negocio, y esto también puede que caiga mal, pero la gente debe saber, como cuando juega el Real Madrid y el Barça. O sea, no sé si todavía juega Sergio Ramos, no veo mucho fútbol, pero Estamos en las mismas. ninguno de los jugadores tiene que ver con quién va a ganar y quién va a perder la copa. Claro. Ninguno de los jugadores tiene que ver con quién va a ser, al final va a salir con más puntos y ganar la liga. Eso se decide al nivel del negocio. Entonces pasa lo mismo en la lucha libre. Tú eres un jugador dentro de un engranaje que te da la plataforma para que te vean. Entonces, si tú no eres John Cena y no pones nalgas en los asientos, tú todavía tienes que trabajar bastante. Claro. De nada te sirve, lo mismo que dije al inicio, de nada te sirve 57 spots que viste en Lucha Underground. 57 spots que viste a Rey Mysterio hacer y 57 que viste a quién sabe quién más, a Kenny Omega en la lucha. Viste a Kenny Omega en la lucha de 6 estrellas, la primera del año, y tú quieres hacer los 37 spots que hizo Kenny Omega en tu próxima lucha. Pero adivina, tú no eres Kenny Omega. Muy buen punto, en realidad. Entonces, Kenny Omega llenó el estadio. Siendo un gaijin, un extranjero en Japón, y lo llenó 50% él, 50% el otro. Volvemos a lo mismo. Y si no existiera una segunda persona para luchar contra Kenny Omega de esa calidad, no llenan. Claro. Entonces tú no luchas solo, y tú, si tú no eres el más popular, tienes que trabajar en eso. No criticar o envidiar al compañero. Ey, si lo vienen a ver a él, da amén, porque me van a ver a mí. Sí, pues es un enfoque que probablemente, o sea, como que abra mentes, ¿no? Muchas veces uno se centra, no, en que tienen que verme a mí, que por algo he entrenado, ¿no? Pero es muy cierto, pues. Mira, volviendo a Conan, ahora te echo hacia atrás. Sí, estamos No, así bueno, hacia saltando adelante. de mil modos. Saltando, ¿no? Hacia adelante. Fui a luchar a Costa Rica. Y en Costa Rica tuve buena relación con X-Pac. Ya. Ok, estuvimos hablando, no relación de que nos hicimos amigos, ¿no? Tampoco así. Pero la pasamos muy bien en unos cuantos días y es muy amigable. Nos contó historias personales muy fuertes. Es muy abierto con su historia. Y volviendo al tema de Conan. Cuenta una historia en que Conan estaba tan caliente en la WCW que ellos los perfilaban dentro del click, dentro del Wolfpack, lo perfilaban como que él debería ser el campeón máximo por siempre. Porque dicen, es muy bueno en el ring, está caliente con la gente y todo. Lo único que hace mal es lanzar a la gente a las cuerdas, las lanza mal porque las empuja a la espalda cuando las tira. Ya. y la saca de balance. Y siempre le dijimos a Conan que si tan solo no empujara a la gente un poquito tanto cuando la envía a las cuerdas, fuera mejor. Entonces nos da la referencia a hoy en día. Dice, ¿ustedes se imaginan lo famoso y la cantidad de dinero que ha hecho Conan haciendo ese detalle mal? Si lo hubiera mejorado, ¿cuánto más hubiera hecho? Claro, Entonces es como que, wow, o sea, es un detalle de una persona extremadamente exitosa y otra persona exitosa tenía una crítica para él y él la tomó, pero no le salía, pues. Estaba muy dentro de él hacer ese movimiento de esa manera. Pero es así, o sea, siempre va a haber alguien que te puede enseñar algo, siempre va a haber alguien más exitoso que te puede dar la clave. Y estas son personas que son exitosas a nivel mundial. O sea, no tienen rival en ese aspecto y te dan este conocimiento. Otra cosa, cuando tú estás en otro país o inclusive en tu país con veteranos, y cuando digo veterano es cualquiera que tenga 2, 3 años más que tú luchando, muchas veces tú aprendes más abajo del ring, en una conversación de unos minutos, sobre lo que estabas haciendo en el ring, que si te quedas 40 horas tratando de lucir 1.000 llaves en el ring para la misma persona. Claro, porque mientras Entonces, sácale. Sí, dime, Sí, ¿mientras o qué? sea, mientras tú te tratas de lucir, solamente lo estás viendo de tu punto. En cambio, cuando tú tienes el feedback de otra persona que lo ve desde otro ángulo, tienes una opinión pura, ¿no? Sin Claro. este mucho ego que de repente te pueda cegar. Nada, para nada, exacto. Si yo veo algo, yo te puedo dar un consejo desde mi humilde punto de vista dentro de la lucha libre, yo te lo voy a dar. Sin ninguna malicia, porque a mí no me interesa que tú seas malo. A Claro. mí me interesa que a ti te vaya bien. Es más, si tienes menos experiencia que yo, me interesa más todavía que te vaya mejor que a mí. Porque si tú eres exitoso gracias a mí, no solamente yo he aportado algo al negocio, sino que en algún momento tú tendrás que luchar conmigo. En Claro. algún momento tú vas a tener que luchar conmigo. Y en ese momento que tú eres bueno, y si yo soy decente o bueno también, vamos a tener una buena lucha. Y Exacto. la gente va, o sea, sigue ese ciclo. Sigue el ciclo. Mira, también pasé por la Academia de Lucha Libre de Pablo Márquez en Miami, en Florida, que para mí es, o sea, es una de las experiencias más revolucionarias que yo he tenido en la lucha libre. Fue como abrir los ojos de bebé por primera vez. Como desconectarte de la Matrix. Como exacto, desperté. O sea, después de tantos años de estar luchando, ya había tenido otros maestros en Panamá y en otros lugares. Cuando yo llegué ahí, me di cuenta que no sabía nada de lucha libre, sobre todo en el estilo americano, que es muy fuerte, muy intenso. Y Pablo Márquez, o sea, que ha viajado alrededor del mundo, como él dice, he viajado alrededor del mundo 2 veces. Esto es increíble como otra perspectiva que no tiene nada, es como tú dices, no tiene ego, no tiene por qué decirte que algo está bien o mal, no tiene un interés, ninguna agenda secreta que no sea que tú mejores. Entonces, porque le conviene lo mismo, ¿no? Le conviene lo mismo. Claro. Entonces, esto, o sea, ahí no, me nos tocó una sorpresa. Cuando digo nos tocó es que estaba con uno de mis hermanos de acá de Panamá, Nick Romano. Llegamos y el primer y segundo día de haber llegado apenas, estaba en su boda previa. En ese momento estaba en descanso el campeón pesado de la WWE, Alberto del Río. En ese momento era el campeón pesado de la WWE. Y llama a Pablo Márquez y le dice, estoy en la ciudad un par de días arreglando lo de mi boda, puedo entrenar en tu gimnasio, pues para no perder forma. Claro. Y aparece los mismos días, los mismos 2 primeros días que nosotros íbamos a entrenar con Pablo. Entonces, ya de salida, pues estábamos mal en comparación con el resto, que tenían un gran nivel los estudiantes de por sí. y en el estilo americano, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Y de la nada aparece el campeón pesado de la WWE. Así, de la nada. Ah, voy a entrenar con ustedes, muchachos. Como si nada. Y ustedes ahí como... Y claro, pasmados, porque digo, el respeto. Y no te lo voy a negar, hasta cierto punto un poco de susto, porque no un susto en mis habilidades, o de que él es mejor que yo y yo soy nadie, no, o sea, realmente el punto de vista es como que, ¿qué pensará él de cómo yo hago las cosas? Exacto. Sea, este es el campeón de la empresa máxima. Entonces, si él me ve y me dice algo, o sea, ¿no? Ese tipo de nerviosismo. Entonces, entrenamos con él y había una muchacha, luego del primer entrenamiento, que duró 6 horas Ya. sin parar, Asu. y literalmente estuvimos a punto de desmayarnos varias veces, y todavía le doy gracias a Nick Romano y a varios compañeros allá en Florida que nos ayudábamos entre nosotros mismos para seguir, porque es también... Para él y para muchos entrenadores, y yo lo comparto, cuando yo estoy en el ring soy el más veterano. Yo no lo veía en ese momento porque estaba súper cansado, pero cuando yo lo hago me doy cuenta que es así, ¿no? Es como una cierta falta de respeto que si el más veterano todavía está en el ring y tú eres un joven o tienes menos tiempo de estar en el negocio, tú decides terminar tu entrenamiento primero, Claro. ¿no? Entonces, él no salía del ring. Él no salía del ring y nosotros no podíamos salir del ring tampoco. Entonces, ahí entre los compañeros nos ayudábamos y el entrenamiento duraba tanto porque si no era perfecto, no podíamos avanzar. Entonces, si por ejemplo tú y yo estábamos haciendo un drill, una secuencia para entrenar, digamos, correr algunas cuerdas, cruzado. Saltar al oponente, un taco, correr cuerdas, lo que sea. Si en algún momento había un fallo que él sentía que no era literalmente perfecto, había que reiniciar toda la rutina y hacerla hasta que saliera perfecto para que le tocaran a los siguientes dos hacer lo mismo y que fuera perfecto y así repetir sucesivamente como con los 10 o 12 que estábamos ahí. Y uno de ellos... Uno de los compañeros en un momento se sentía tan mal que quería vomitar del cansancio y trató de salir del ring para ir al baño a vomitar. Y cuando bajó, como que se sintió mejor o de pronto cogió el aire y se aguantó. Regresó al ring y en ese momento, literalmente, Alberto del Río paró el entrenamiento y lo paró no de buena manera. No, no bonito. Y se volvió como un super saiyajin. Se puso así, quedó full o así, grande, todo. Y de la, o sea, se enfureció porque consideró que ese gesto de esta persona, que salir del ring un momentito, porque tenía ganas de vomitar, era tan irrespetuoso que tuvo que parar todo el entrenamiento. O sea, él considera que el ring es su casa. ¿Y qué tú harías si una persona llega a tu casa y te la vomita? Claro, te ofendes, ¿no? Entonces, claro, entonces, y dice, y aquí nadie ha salido del ring y se la están aguantando de hombre, de macho, y tú te vas a salir a coger un 5 a vomitar ahí tranquilo, pues. O sea, el tipo está vomitando. O sea, cualquier persona en su sano juicio diría como que... Pero déjalo vomitar, ¿no? Claro, no seas Pero tan estricto de él lo repente. toma, pero tú tienes que comprender que te está hablando el campeón de la WWE. Y no solamente eso, o sea, es un tipo que desde niño le están inculcando estos valores de respetar el ring, de no hacer cualquiera cosa, cada cosa tiene que ser perfecto. O sea, mira quién es su papá, quién es su abuelo, sus tíos, o sea, una familia élite de luchadores que no van a permitir menos. Entonces, es decir, si yo no he salido a vomitar yo no he salido a descansar, a tomar agua, porque salen los demás. Y en muchísimo, pero al 1000% en menor escala, si yo estoy en el ring con muchachos que tienen menos experiencia que yo y yo estoy llevando el entrenamiento o estoy asistiendo a alguien que lo está haciendo Uy, uy, y yo un veo que toque, yo... disculpa, disculpa, hay un temblor ahorita acá. Literalmente un temblor. Sí, literalmente un temblor. Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Es por el podcast. Sí. Cuando Angelus habla, tiembla la tierra. Sí, estamos dando declaraciones que van a remover el mundo de la lucha libre. Realmente perdió la relación, no me acuerdo dónde estábamos. Estabas hablándome de Alberto y Ah, de todo te el. contaba. Sí, o sea, el nivel de respetar el ring. O sea, es algo. O sea, te cuento estas mini historias no para hacer como. Oh, pero a Angelus habla de esto y que ha estado con este y con el otro. Y bueno, ¿qué pasó, no? Esto se cree el mejor porque Fulano, Sutano, soltando nombres, ¿no? Claro. Como se dice, ¿no? Soltando nombres aquí, pero no es por eso, sino es contarte la historia de cómo ha sido también esa evolución que te contaba, ¿no? Esa evolución de respetar el ring, o sea, las diferentes lecciones de la vida y del mundo de la lucha libre a través de viajar por América y conocer a estos personajes que tú vas sumando, ¿no? Pedacito a pedacito de información, porque no hay un manual que te dice, bueno, tú entrenas así y esto es lo que tú tienes que saber y así te debes comportar cuando entras a un camerino, así te debes comportar cuando vas a entrenar, así te debes, no. O sea, eso tú te estrellas y lo aprendes así, ¿no? A la mala. Entonces, tu actitud va a cambiarlo todo. Es como comentábamos también al inicio que te habló Da Silva con Pablo Márquez, te entrena, pero si tú no eres entrenable, si no eres Exacto. coachable por tu actitud, no permites la crítica, hasta ahí llegaste y no entrenas más ahí, punto. Y tiene 30 otros luchadores entrenando ahí. O sea, tú no le vas a hacer la diferencia en su escuela. Y no quiere decir que todo lo que su actitud también es la más correcta. Tendrá algún momento que alguna decisión no tome bien o algo, pero en general no va a ser así. O sea, tú no tienes la experiencia y no has pasado por lo que él ha vivido, lo que él ha pasado para comprender. Claro. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Como que ponerse en los zapatos de ese entrenador. Si yo voy, por ejemplo, yo digo, en mi poca experiencia, de los entrenadores de Perú, por ejemplo, Apocalipsis, Caos, si yo he aprendido a hacer un movimiento de una cierta manera, pero yo estoy en su casa, estoy en su ring, en su país, y ellos me dicen, mira, aquí lo hacemos así. Adivina cómo la voy a hacer, como me están diciendo ahí. Claro. No importa si yo tengo más años de ser luchador, si yo pienso que a mí me la enseñaron como es y tú no. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, en cada país y en cada lugar hay lucha libre de estilo diferente. El estilo de Panamá es totalmente diferente al estilo de Perú. Y es diferente al estilo de Chile. Y es diferente al de Costa Rica, al de Colombia, al de México. ¿Al de México de qué parte? ¿Del norte, del sur? ¿Estados Unidos? Mismo. No es lo mismo un luchador de Texas que un luchador de Nueva York. Entonces, todo tiene su diferencia. Tú lo que tienes que hacer es absorber todo y encontrar lo que a ti te sirve mejor. Ahí es donde está la parte egoísta. Claro. Tú dices, bueno, esto no lo voy a usar aquí, esto sí, esto no. Y así vas creando esa biblioteca, ¿no? Por así decirlo, mental, donde vas desarrollando eso que yo hablaba de esa madurez luchística, si es que existe esa palabra. Pero es así, o sea, no aparece de la nada, ¿no? No hay una persona que tiene las respuestas desde el día uno. Claro, tú, por ejemplo, imagínate que tengas todo el presupuesto para viajar por todas las escuelas logísticas del mundo, ¿no? Si tú no abres tu mente en cada escuela que vayas, estás viajando por las puras, ¿no? Y si hacemos de repente una comparación con... Tú me dices que uno de tus grandes pasatiempos es jugar, ¿no? Son los videojuegos. Sí. Y es, por ejemplo, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Tú estás derrotando enemigos, tú estás jugando un RPG, de repente un shooter, y tú no vas a pasar cerca a un arma, o una armadura, o un upgrade, y vas a decir, no lo quiero. No, no vas Claro. a pasar algo que se ve genial, que es una fuente de poder, un nuevo ataque, un nuevo scroll que puedas usar a tu árbol de habilidades, y tú vas a decir, no, no me interesa. No, al contrario, tú vas a agarrar todo el loot que puedas y literalmente lo vas a probar y ver qué stats se acomoda mejor a ti. Es tal cual. Y Claro. yo, ¿cómo No, puedes...? y más todavía, tú encuentras una, tú tienes una espada de fuego y tú encuentras una espada de madera y aún así la recoges. Exacto. Para algo te sirve. Entonces, tú piensas que eso no es así o tú absórbelo, recógelo, no importa. Te servirá en el nivel de hielo la espada de hielo, el espada de fuego en el nivel de fuego. Exacto, eso, o sea, tú no sabes en qué momento ocurre. Eso también le agrega a otra parte, no sé si te lo habrán comentado, pero o sea, hay un tema o una palabra que se utiliza mucho en el argot luchístico que son los recursos. Entonces, tú puedes saber cómo ejecutar cinco llaves de manera perfecta. Pero va a haber el día, y va a haber el día, no hay manera de que no llegue el día, donde alguna de esas cinco llaves te van a fallar. Te dio un calambre, comiste un pescado frío con agua caliente. O sea, lo que sea, ese día no era tu día para esa llave. Y de pronto te vas a ver en el ring, en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Y se nota en el ring cuando un luchador no sabe para dónde agarrar. Se nota. Y esos son los momentos donde tú sacas tu espada de fuego, tu espada de madera, Exacto. y esos se vuelven los recursos que llenan estos espacios que de pronto las cosas no están saliendo tan bien. Y adivina qué, nadie sabe que no están saliendo bien. Al menos que tú se los dejes saber. Exacto. Entonces, cuando se nota que no está saliendo bien, es porque tú les dijiste al público que no te estaba saliendo bien. De menos, tiene que ser una persona muy experimentada para detectar. Claro, si es un botch tremendo, ¿no? Que se vea desde la última silla del estadio arriba, obvio, ¿no? Pero esas pequeñas cosas. Esto se tapan, o sea, se lucha. Entonces, esa es la parte donde entra tu creatividad, tu actividad cerebral. O sea, mucha gente piensa que es un deporte de brutos. Oh, ahí tú te subes y te das porrazos con el otro, ahí, ahí, ahí, hasta que uno pierde. Pero, o sea, tienes que ser tan inteligente. O sea, es tan lo contrario a lo que se piensa, porque yo le doy. ¿Qué te puedo decir? Una silla, un mono y te va a pegar con la silla. Claro. Pero que el mono te cuente la historia y signifique algo importante que te pegue con la silla, no lo va a hacer. Y regreso entonces a los Spot Monkeys. O sea, hacer 1000 llaves espectaculares no es hacer lucha libre en el ring. Luego se puede volver incluso, o sea, la gente está muy, bueno, mucha gente ha estado acostumbrada de repente a un estilo de lucha con pocos spots, ¿no? O al menos con una cantidad decente. Luego ve un festival de spots y se emociona porque es la primera vez que ve tantos spots. Es como cuando tú pasas de ver la película de bajo presupuesto al gran blockbuster lleno de todo tipo de efectos especiales. Pero si luego todos los días comes bistec, todos los días ves mil toneladas de CGI. Te vas a cansar. Muy aparte de que no te transmita de repente y no tenga un buen guión y sea todo metido por meter. Claro. Por mucho presupuesto que tú tengas, si el guión no funciona, la película es mala y punto. Puedes tener a los mejores actores y no te rescatan la película. Esto, y es por eso, lo que tú dijiste en el clavo. O sea, el guión de la película es crucial. Puedes tener la mejor iluminación, los mejores efectos, y se traduce al mundo de la lucha libre, las mejores entradas, el Titantron con CGI, letras 3D, fuegos artificiales, y wow. Y cuando el tipo sube al ring, ya para ejecutar el guión, sus líneas, Nada. no entrega. Entonces, ¿de qué te sirvió todo lo otro? Para eso, págame a mí. Corta. Corta la pirotecnia, dame la mitad del dinero, te ahorras la otra mitad y yo aparezco y es una mejor historia. Entonces, de eso también eso ocurre mucho en nuestros países latinoamericanos con luchadores extranjeros. Mucha gente no sabe quiénes son, no somos los más reconocidos, obviamente en la competencia con Estados Unidos, México, Japón es muy fuerte y nuestra lucha todavía está despegando. Algo que escuché decir a Caos en el podcast anterior, de cómo estaba la lucha libre en Perú en comparación con Chile, en comparación con otros lugares, y o sea, dio en el clavo exacto, yo pienso igual. Chile está muy avanzado, ahorita mismo está por las nubes en Latinoamérica, ¿no? Tomando en cuenta centro y sur. Perú le sigue muy de cerca, pero todavía siento yo desde lejos, sin estar ahí todos los días tampoco, que todavía hay ciertas deficiencias por mentalidades old school, por así decirlo, Claro. de los elementos, pero al mismo tiempo hay un puñado de elementos que es todo lo contrario, van a ser y son espectaculares. Y así nos vamos. Por ejemplo, te hablo de Panamá también. Panamá es como una mezcla de, no sé ni cómo decirlo, porque realmente el estilo panameño tal vez es como entre americano y mexicano, no una cierta mezcla, pero también está muy atrasado, muy, muy, muy, muy atrasado acá en Panamá. Lo que hemos tenido la experiencia y la bendición de poder viajar y ver cómo lo hacen en Chile, cómo lo hacen en Perú, cómo lo hacen en los diferentes lugares, en Colombia, en Costa Rica, República Dominicana, en todo lugar donde yo he estado, Ecuador, he visto un poquito. Entonces puedo de repente comparar un poco. Y todavía estamos muy atrasados en todas partes, en todas partes. En Ecuador, wow. Es una belleza, el centro de entrenamiento de War es un sueño. O sea, es como el campamento de WWE. Dos rines, colchas especiales para topes hacia afuera del ring, hacia adentro, centro de pesas, juego de luces para practicar entradas. Eso, ese detalle no sabía, pero qué bueno que hasta para eso haya un lugar para practicar. Claro, una rampa, hay televisores donde puedes poner videos para ver lucha o videos de entrenamiento. O sea, es espectacular. Pero luego el producto final de los luchadores es bueno. Por ejemplo, el que estaba entrenando hasta hace muy poco, principalmente, que era Hades, el asesino volador, que es un señor luchador. Bueno, creo que ahora no está entrenando a todos, creo que ahora está entrenando solo a las chicas. Pero en ese momento, cuando estuve por allá con él y que logré entrenar con él, que me enseñó un montón y pudimos compartir mucho en el ring, wow, ¿no? O sea, las luchas son muy buenas, el centro de entrenamiento es muy bueno, pero más sin embargo, luego aparece, por ejemplo, un Wrestling Superstars, o aparece un Imperio, y luego la operación se ve chica. Y no lo estoy criticando, ni estoy hablando mal de la empresa. Me refiero a que todos tenemos muchas fortalezas y debilidades, ¿no? Luego, pues en Perú pasa algo similar, ¿no? Hay donde entrenar, no al nivel de War, pero hay ciertos lugares, los he visto, tienen buenos maestros, pero luego la producción de los eventos no estaba tan grande. Obviamente hay unos temas de presupuesto, hay otros temas, pero claro. Ahora aparece Imperio, ¿no? Que parece que viene con una maquinaria más fuerte. Pero es gracias al trabajo que se hizo previo. Si no, jamás hubiera podido aparecer. Sin el trabajo de los luchadores anterior a este proyecto de Imperio, jamás Imperio hubiera aparecido en Perú. Claro. Lo mismo Superstars en Chile. Porque tú puedes tener el presupuesto y traer a todos los luchadores internacionales que tú quieras, pero si tú no lo mezclas con el talento local, cuando el luchador internacional se va y ya. Y el nacional queda. Entonces, si el nacional no tiene ese roce con las otras estrellas, nunca el público nacional lo va a ver a él como una estrella de ese nivel. Claro, porque lo malacostumbras a que solamente ve el producto exterior. ¿Y qué pasó con el local? Exacto. Mira, de hecho, eso es una comparación, y como te digo, tal vez me meta en problemas por esta comparación o no, no sé, espero que no, porque no la hago de mala intención, pero es un detalle. Yo en los últimos 2 o 3 eventos de Superstars no he visto un chileno en el banner, en el póster. Están, me parece que están todos, está Jeff Hardy, está Matt Hardy, está todos los que van a estar de los de afuera. Y los nacionales no, ni siquiera los he visto. Lo comparo un poquito, aunque no han realmente salido, así que yo no sé. Yo espero y confío, tengo una gran confianza en el proyecto de Imperio. No han salido, pero inmediatamente desde la primera imagen estaban todos. Claro, creo que en el último evento. Son dos proyectos igualmente grandes. Claro, en el último Wrestling Superstar, que fue Superplex, incluso cada luchador tuvo su póster. Y creo que el 90% del roster era nacional, me parece. De repente estoy soltando una cifra muy, muy, muy apresurada, porque los grandes nombres extranjeros eran Matt Sydal y Kenny Omega. Pero sí, lo que dices de Imperio es cierto. El primer póster es un póster donde hay más de 20 luchadores. Y donde están, como dices, todos, ¿no? No lo estoy comparando a mal ninguna de las dos. O sea, no estoy diciendo que Superstar está mal por hacerlo, ni que Imperio está bien por hacerlo. O sea, estoy comparando los estilos. Claro. O sea, cada lugar, lo que repito, cada lugar, cada región tiene una manera de hacer cosas, inclusive a nivel del negocio global. O sea, no solamente como luchador lo tienes que ver, tú estando acá como un luchador, no tienes que ver solamente la parte de que si el estilo es diferente, que si quién entrena cómo, no. O sea, inclusive al nivel de negocio, tú tienes que analizar cómo andan las empresas, poner la atención inclusive a esos detalles. Tienes que estar, como quien dice, ojo al Cristo, tienes que estar pendiente. Claro. Entonces, tú tienes que, si lo vas a tomar en serio, tienes que vivirlo. A mí muchas veces me han hecho entrevistas y me han preguntado que, como que cuál es la diferencia entre mi persona fuera del personaje de Angelus y Angelus, que de dónde saqué como que esa actitud. Y yo siempre le respondo que yo luego de unos años me di cuenta que mi persona es el personaje. Mi ser real es Angelus. Que claro, porque yo me lo tomo así en serio, no sé los demás, pero Claro, has llegado a un punto en el Sí. que ya los dos se han mezclado prácticamente en uno solo. Claro, es como tu familia. Tú naces en tu familia. Tú no acogiste a tu familia. Tú naciste ahí. Eso fue lo que te tocó. Pero tu familia, por decirlo así, tus mejores amigos, que pueden ser dos o tres, cuatro máximo, que cuentas con la mano, los que de verdad siempre van a estar ahí, esos son tu familia que tú elegiste. Sí, eso sí. Entonces, no, es lo mismo. O sea, si tú elegiste ser luchador, nadie te obligó, de seguro. Difícilmente alguien te puede obligar No, a es que es muy difícil hacer que algo alguien te como obligue, eso sí. no. Entonces, si tú lo elegiste, tienes que vivirlo, tienes que ver todo lo que pasa. Mira, alguien se rasca la nariz en Brasil y yo me entero. ¿Me explico? O sea, es pendiente. Brasil, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Colombia. ¿Qué? ¿Quién está haciendo qué? ¿Qué está pasando? Guatemala, ¿qué hay una cosa ahí? Panamá, ¿quiénes son? ¿Cómo son? Voy a ir a verlos. Claro, porque es como cuando, mira, bueno, generalmente me gusta hacer ciertas comparaciones con otros campos, ¿no? De repente juegos, de repente películas. Sí. Ahorita que justo me dices de no quedarte en tu sitio, es como cuando tú estás jugando, ponte, StarCraft, y tú estás cometiendo un error si es que solamente creas tu base y no mandas a explorar el resto y no te percatas de cómo están avanzando el resto. O sea, tienes que estar tú pendiente, no es solamente, ah, ya, esto está funcionando y con eso me conformo. Y simplemente Claro, tú te puedes enfrascas. asegurar tu base. Tu base no la vas a obviar. Tú vas a tener tu base ahí. Y la vas a seguir mejorando las defensas. Pero tú tienes que explorar. Tú tienes que salir, tienes que ver. Inclusive hay estos luchadores que tienen gran experiencia y nunca han salido de su país. Y eso no También. está mal tampoco. Claro. Pero cada vez que tienen la oportunidad de compartir con alguien que sí, lo hacen y de esa manera también absorben. Es como si tú ahorita mismo me dices, Ángelus, bueno, vamos a entrenar un poco en el ring. Los 16 años de lucha que yo tengo, tú te vas a llevar algo. Sí. Aunque entrenemos una sola vez en la vida. Me explico, toda mi experiencia y yo de la tuya. Y vamos a salir ganando. Y lo Claro. mismo pasa cuando luchamos. Si yo lucho, por ejemplo, mañana yo lucho con Gastón Mateo. Yo mañana lucho con Caos y recupero el Titan Pride que ocurrirá pronto. O sea, yo voy a absorber los 16 años de lucha de él y él de los míos. Y eso es Entonces, mucho. es como, comparándolo también, o sea, es como un Super Saiyajin, ¿no? Un Saiyajin que está herido de muerte y luego se toma una semilla del ermitaño y Claro, luego es más fuerte. claro. Entonces eso, tú combates y quedas molido, pero al día siguiente has aprendido que ni tú mismo sabes lo que has aprendido de la cantidad de información que te llevaste de una persona en 15 minutos. Desde hasta cómo te puso el candado, cómo se comportó con los golpes, cómo tomaba los bumps, o sea, su fortaleza, tantas cosas que tú dices, wow, no, este tipo es bueno, esto pudo haber salido mejor, y te criticas también, y, o sea, todo eso es un proceso, Claro. nada es porque sí, nada es porque sí. De igual manera, llega un punto, y eso también lo aprendí de Pablo Márquez. Entras en una toma de referee al inicio de una lucha y tú sabes si la otra persona sabe luchar o no. ¿Cómo así? O sea, entramos en la toma de referee, que estamos los dos de frente y agarras la parte de atrás de la cabeza y el brazo, ¿no? Ah, ya. La toma de referee clásica de lucha. El inicio, el primer paso, por decirlo así. Y apenas tú entras en la toma, ya tú sabes a qué atenerte. O sea, es así. O sea, llega a ese punto. Entonces, y eso no tiene que ver con que si has viajado. Llega un momento en que tú sabes apenas tú sientes la forma de que otro luchador agarra una toma, tú sabes. Tú simplemente ya sabes si va a ser una noche larga o corta. Porque toca, ¿no? Y nadie, esa es otra cosa. Tampoco es. Nadie gana experiencia sin luchar con otra persona. Entonces tienes que luchar con gente que tiene menos experiencia y tú ayudarlos en el ring también. Entonces, eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Es mentira que tú vas a enfrentar con el mismo estilo la crema y nata del país. Claro. Todos. Bueno, malo, regular, todo, todo, todo, todo. Y tú vas a aprender y la otra persona va a aprender. Y ese aprendizaje es mucho más importante que el hecho de lucir bien, que ganar un título más o que el hecho de que seas main eventer. Sí y no. Digo que 50-50. Depende de lo que tú quieras hacer. Volvemos a la motivación y a las metas. Si tú estás conforme y estás lleno, por decirlo así, ¿no? Feliz con tu rol, pues ahí está, está bien. O sea, no hay por qué forzarte a, por ejemplo, ser la cara de la empresa. Si tú eres el mejor luchador técnico, tú eres Eddie Guerrero. Técnicamente, o sea, eres una bestia, pero si te ponen una cámara enfrente, tú no puedes vender el espectáculo, pues. Hay ese tipo de luchadores también. Entonces, él está contento con ser el mejor luchador técnico y no ser la cara de la empresa o no ser el campeón por 3 años o ganar 40 títulos. Ya, me estabas comentando esto de que hiciera un 50-50. Sí, claro, o sea, tú dependiendo, como decía, si estás contento con lo que estás haciendo, pues amén, ¿no? Y bien por ti. Hay gente en todo tipo de trabajos. La lucha libre es un trabajo, como cualquier otro, puede ser tu hobby, pero cuando estás ahí, o sea, es mi trabajo, ¿no? Así lo veo yo. Y hay gente en su trabajo que está bien en la posición que está. Hay gente que quiere ser Claro. el gerente, hay gente que quiere ser el dueño, hay gente que quiere abrirse y hacer su propia compañía para no tener jefe. O sea, todo eso existe y en el mundo de la lucha libre también. Hay gente que está bien con que tú lo programes en la cartelera y ellos están ahí, ellos están felices. Ellos lo que quieren es luchar. Y ya, como sea, con Claro. quien sea y perfecto. Hay gente que no, hay gente que necesita ser el campeón. Ellos necesitan ser el número uno por cualquiera que sea la razón. Hay unos que solo por la fama de decir que son campeones. Hay otros porque sinceramente piensan que son el mejor. Y hay otros que de repente saben que es lo sabio que ellos sean campeón para hacer más dinero o traer más gente. Hay gente que lo tiene todo. Claro. Es el mejor técnicamente, atléticamente, es muy bueno vendiendo, es el paquete completo, ¿no? O sea, hay de todo en la vida del Señor, pero depende de que tú pienses. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, tú lo puedes comprender, lo puedes ver así. Si yo estuviera mañana, digamos, en Imperio, por mi forma de ser, yo no puedo estar sin saber que no hay al menos una buena historia preparada para mí. Tal vez no necesite el ser el campeón mundial apenas llego. Pero yo necesito estar involucrado en una historia donde valga la pena trabajar. Yo necesito estar ahí en esa situación para sentirme bien, sentirme cómodo. Para, claro, para poder disfrutar también de lo que haces. Claro, pero apenas estoy muy cómodo, quiero más. Pero tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? ¿Quiénes están? Como te digo, tú tienes que verlo todo, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están convocados en ese roster? Entonces, ¿cuáles son tus oportunidades? De repente, ok, tú quieres ser el tope, pero tú no puedes llegar al tope y ya. Eso no funciona así, en ningún lado. Si tú Claro. trabajas en un banco y eres el cajero, tú en 2 meses no vas a ser el gerente general. O sea, eso no va a ocurrir. Entonces tú tienes que también ser claro y ser realista. Bueno, aquí está fulano, sutano, ok, yo voy a hacer este primer paso. Luego voy a buscar esta otra cosa. Una vez que llegas ahí. Mucha gente también le ocurre que quieren todo, pero no llegan ni a la primera parte. Quiero ser campeón en pareja, luego quiero ser el campeón de los Estados Unidos, luego quiero ser intercontinental y luego el mundial. Pero no has llegado ni siquiera a ser campeón en pareja. O sea, Claro. tienes que llegar ahí Tienes primero. que y pasar etapas tras etapa tras etapa. Claro, o sea, mucha gente piensa que lograrlo es obtener lo que tú quieres. Obtener lo que tú quieres es súper fácil. Es súper fácil. Si yo quiero ser campeón de Wrestling Superstars, es fácil. Literalmente me es fácil. Pero sabes que es súper difícil mantenerme y ser un campeón exitoso. Ahí está la Muy buen magia. punto, en realidad. Ahí está la magia. ¿Tú crees que, por ejemplo, yo siempre lo comparo porque sé que en general todas las personas que escuchen, porque tal vez sea más conocido, ¿no? Que si hablo de mí o algún otro, fue muy fácil hasta cierto punto, ¿no? Digo fácil dentro de lo que cabe la palabra. Por ejemplo, para Kevin Owens para ser campeón universal de la WWE. Pero quedarse siendo campeón 6 meses después, esa es la parte difícil. O sea, Claro. el camino comenzó apenas a ser difícil cuando ganó el título. No antes. No antes. O sea, tú llegas ahí y tú dices que te costó. Oh, sufrí, lloré, me duele. Y llegaste y ah, gané. Ojo, ahora es que comienza la salsa. Ahora Exacto. es que viene la danza, ahora viene lo bueno. Entonces, es lo mismo. Luchadores que quieren ser el campeón y quieren ser la cara de la empresa y quieren ser reconocidos como los mejores, pero cuando llegan a ser campeones, no entregan lo que representa ser el campeón de la empresa. Tú tienes que ser el primero en llegar y el último en irte. Hay una conferencia de prensa, hay que ir a la radio, hay que ir a la televisión, hay que promover, hay que pararse en la mitad de la calle y literalmente entregar flyers carro a carro, persona a persona. El que tiene que estar ahí de primero es el campeón. Sí, Llueve, la verdad que sí. llueva, trueno, relampaguee, no importa. Tú eres el campeón, tú estás representando esa marca, tú estás representando esa empresa. Entonces la empresa te está dando la plataforma para tú lucirte. ¿Pero qué tú le estás dando a la empresa? Tienes que trabajar, o sea, tienes que trabajar más duro que antes de ser campeón. Porque yo estoy, como empresario, yo estoy depositando la confianza en ti como persona, no como luchador, como persona trabajadora que me va a generar dinero a mí. Entonces, yo soy el dueño y yo te estoy colocando como el gerente general de mi empresa para que todo funcione bien. Yo no te estoy dando el campeonato para que tu familia vea que eres un campeón y no estabas perdiendo el tiempo mientras hacías de luchador. Claro, no te estás dando una responsabilidad. Claro, es una responsabilidad sumamente importante. Si el campeón luce mal, la empresa luce mal. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, no solamente, y no hablo del aspecto físico, o sea, en general, lo envías, le sacas una entrevista en televisión. Y el tipo llega en shorts y chancletas. ¿Quién se Claro. ve mal? Él. Ah, no, es que es un luchador, ellos se visten así. Pero lucha. Ah, sí, la empresa X. Oh, la empresa X, ah, eso es una cuestión ahí, una porquería, y cualquiera va como sea. Si el campeón está así, imagínate el resto. Claro. Entonces. Bueno, eso es un tremendo mensaje para cualquier empresa que esté escuchando esto, pues, ¿no? Porque son detalles que a veces de repente se pasan por alto, pero termina teniendo un impacto muy importante en la gente. Claro. Vuelvo al ejemplo de John Cena. mucha gente dice que John Cena no lucha, que es el peor, que esto, que lo otro. El tipo es buenísimo en el ring. Diga lo que diga el que sea. El hombre es bueno. Y además de eso, o sea, nadie trabaja más duro. Sea, siempre está ahí. Siempre está ahí. Se lesionó el pectoral y como en 2 minutos estaba de regreso en el ring. O sea, es una máquina de lucha libre y punto. O como la conferencia en chino, que no era su bueno, no estaba obligado para entrar chino, ¿no? Pero lo Pero hizo. fue y estuvo ahí de 16 horas de vuelo y apareció. Se mantiene en una forma increíble. Ahorita que regresó, está más fuerte que antes, veniendo una lesión de hombro, no sé cómo. O sea, me explico. O sea, ese es el tipo de personas que son 13 y 10 veces campeón del mundo. Porque no importa en qué momento tú te encuentres en la empresa, tengo una dificultad económica. Hay una dificultad con la televisión, algo que no está funcionando bien con tu empresa, y le das el título a John Cena y listo. Todo está bien, todo está Sí. bien. Los números en televisión suben, los ratings suben, los estadios se llenan, la mercancía se vende, te fue bien y se lo das a otro y así te vas. Entonces, esos son el tipo de personas que dicen, pero ¿por qué si fulano de tal lucha mucho más? Pero es un paquete, no es solamente la parte Claro. no es solamente la parte del ring y no es solamente la política afuera. Tú tienes que tener todo, todo. Tienes que saber manejar el camerino, estar bien con tus compañeros, estar bien con la empresa, trabajar para ella, buscar tu dinero y buscar tu, por decirlo así, tu felicidad dentro de la empresa, tu comodidad. Pero o sea, el tipo es una máquina. El tipo es una máquina, la gente lo critica mucho, pero mira la lucha que acaba de hacer con AJ Styles en el Royal Rumble. Tremenda. ¿Y cuántas movidas nuevas y cuántos spots que no hayamos visto hizo John Cena y tuvo una lucha buenísima con AJ Styles? Ni una. Pero desde que salió, nos contó la historia con AJ Styles, los dos. Porque AJ Sí. Styles no estaba luchando solo. Tenía a otro tipo ahí. Entonces, no es que, pero es que era porque era AJ Styles. No, o sea, hay muy pocos luchadores que pueden luchar solos. Uno era Ric Flair, que tú le dabas un palo de escoba y te lo vendía. Y el único Claro. otro que yo veo que puede hacer eso es Chris Jericho, que le das un saco de papas y te saca una lucha. Bueno, y yéndonos al lado raro, Kota Ibushi, pues no, que le hace una muñeca y también la hace. Claro. Kenny Omega, ¿no? De una niña de 7 años, 11 años, con Sí. un muñeco inflable. O sea, son cosas, pero porque se atreven, ¿no? También volvemos a eso. O sea, tú tienes que tener cierto respeto. Tú tienes que tener cierta forma de comportarte. Pero eso no quiere decir que tú no tienes que atreverte, que tienes que hacer cosas que no están bien en algún momento. O sea, tienes que probar, tienes que atreverte. Es como, no me acuerdo quién lo dijo, y no me puedo acordar ahorita, pero alguien dijo, un luchador importante de la vieja guardia, pero no recuerdo el nombre ahorita, dijo que cualquier luchador que es, por decirlo así, como un asshole, un patán, pero es bueno haciendo su trabajo, sigue consiguiendo trabajo. Un luchador que es el más amigable del mundo, pero hace mal su trabajo, lo dejan de contratar. Y es cierto. Te pueden considerar un patán, te pueden considerar, pero mala persona, o sea, no te quieren ni ver, pero cuando vas a luchar, haces un buen papel, o sea, ¿qué hacen? Te tienen que contratar. Pero si es el contrario y Claro. luchas mal y le caes bien a todo el mundo, te dejan de poner. No estás en la cartelera. Claro, probablemente seas el mejor amigo, pero simplemente no estás hecho para eso, pues, ¿no? Claro. Y eso, hay mucho, yo conocí cuando estaba apenas comenzando en todo esto de la lucha libre, entrenando policías presidenciales, o sea, de la Guardia Presidencial, policías regulares, bomberos, o sea, profesiones difíciles, con entrenamientos especializados y demás, y que iban a tratar de ser luchadores y a los 2 meses se frustraban y se iban. Y yo, cuando comencé también a entrenar, no es que no me pasaba, yo me moría de miedo, pero no dejaba de atreverme por el miedo, no sé si me explico. Yo Claro. recuerdo aquí lo que se llama la Arena Roberto Durán, que es la arena más grande de Centroamérica también, el estadio. Ahí quedaba el centro de entrenamiento. Y desde afuera, desde la calle, yo venía caminando porque vivía bastante cerca. Y cuando venía caminando hacia el gimnasio a las 3 de la tarde, todos los días, escuchaba ¡pa! ¡Pa! Desde la calle. Los azotones contra la lona de la gente cayendo en la lona. Y desde ese momento, caminando con mi maletita, con la ropa para cambiarme, para ir a entrenar, y ya me empezaban a entrar los nervios. Y yo decía, ay, ¿y ahora quién estará ahí adentro? Si está fulano, oh, no, eso es terrible, porque este me va a destruir la vida. Ojalá esté nada más dos o tres y que sean estos otros que son más suaves. O sea, yo pensaba todo eso, pero seguía caminando. O sea, Claro, porque ya estabas seguía decidido. caminando y eso era de lunes a sábado. De lunes a sábado, todos los días, por 2 años, antes de poder luchar. 2 años. De hecho, no toqué el ring en los primeros 3 meses. 3 meses, nada más era acondicionamiento físico. Claro, ¿no? El hecho de que, entonces, si tú no te puedes subir al ring de golpe es porque tienes cosas que trabajar. Sí, no, y era como para crear también ese respeto, esa ansiedad. Y no es que era, dije, no, no, no, todavía no, te estamos preparando físicamente. O sea, no había explicación de ese estilo. Era, oh, tienes que hacer esto, rodar en el piso, romper caídas en el piso, hacer esto, subir escaleras, cargar personas, hacer pesas, cardio. Y después, cuando estabas totalmente destruido un par de horas ahí, tratabas de subirte al ring a hacer lo que veías en televisión o lo que sea, cualquier locura, y te bajaban del ring. Así, no, tú todavía ni siquiera puedes tocar un ring. No te mereces tocar un ring todavía. Fuera de aquí. Y nos mandaban para la casa. Yo creo que ese tipo de instrucción estricta ayuda a que Claro. un luchador saque lo mejor de sí. Claro, y eso eran 3 meses sufridos, que yo quería tocar ese ring con todo. Yo lo único que pensaba que había que hacer era tocar el ring. Yo no sabía de todas estas otras cosas. Y eso como que te forja esa cultura de respeto del ring, sobre todo tu casa. O sea, no cualquiera llega a ese punto que se merece tocar ese ring. En esos 2 meses 2, 3 meses que te ponían a hacer ese entrenamiento físico, varios se iban porque decían, no, yo aquí no voy a aprender lucha. No, aquí esto me están sacando la plata. No, Sí, a veces la impaciencia. pero era para eso. Eso, Claro. o sea, era parte de eso. Llegaban luchadores y ellos iban a entrenar y nos cortaban el entrenamiento por la mitad. Llegaron los luchadores de verdad. Ustedes tienen que irse para la casa. Ustedes no son nadie todavía. Para afuera. Y nos teníamos que ir porque los luchadores iban a entrenar y no podíamos ni siquiera ver el entrenamiento de un luchador. No teníamos ni siquiera Wow. ese. esa como para decir, dizque ajo, eso es lo que vamos a hacer después o eso es lo que nos va a tocar. Nada, nada. Para Ajá. afuera. Y nos sacaban. Literalmente nos sacaban del estadio y para irse para su casa. Pero eso son cosas que, aunque suenen duras, o en el momento yo pensaba que eran injustas, porque lo pensaba, Ajá. o sea, ahora se lo agradezco a mis maestros, porque sin eso, de repente lo hubiera tomado a relajo. Pero yo Sí, sé que pues. ellos lo tomaban muy en serio, y cuando nos sacaban, no nos sacaban con una sonrisa en la cara. Y no, o sea, cuando al fin logramos tocar ese ring, yo casi lloro, literalmente. O sea, cuando yo toqué la cuerda, la segunda cuerda del ring para subir y me agarrarme, subirme, subí a la falda del ring y como que estaba mirando a todo el mundo esperando que me dijeran que no podía entrar al ring como todos los días. Y ese día un luchador se subió por el otro lado del ring y me dice, sube pelado, ven. Ya desde hoy vas a empezar a saber lo que es bueno. Tú pensabas que estabas sufriendo antes, haciendo física. Bueno, ahora vas a ver lo que es el ring. Y comencé a sufrir ese ring. Porque comenzar a tomar esas caídas en el ring y aprender la técnica también es difícil. Claro. De hecho, ya eso lo vine a saber mucho después, ¿no? Pero la lucha libre, de hecho, es el único deporte de contacto y, de hecho, me atrevería a decir que, en general, que tiene desplazamiento horizontal a vertical durante toda la pelea. Ningún otro deporte te exige ese desplazamiento que es lo que te destruye. O sea, si tú, por ejemplo, haces jiu-jitsu, puedes comenzar de pie, pero luego te vas horizontal en el piso y te quedas ahí hasta que alguien gane. Uh-huh. Si peleas, por ejemplo, algún tipo de arte marcial como karate o algo, es de pie. Estás vertical y claro. Si alguien cae, puede que le caigan encima como hacer un punto y ya. Te dejan te pones de pie solo y con calma y de nuevo de pie. Boxeo, estás vertical todo el tiempo, jamás horizontal, a menos que te hayas uh-huh. noqueado o te hayan tirado, ¿no? Pero tampoco te caen encima. La lucha libre, no, la lucha libre, tú caes y te paras, caes y te paras, caes y te paras por 20 minutos. Y esa mecánica, o sea, es la que destruye a todo el mundo. Es lo que lo hace sumamente difícil. Y no quiere decir que otros deportes no sean difíciles o más difíciles, pero eso es lo que hace complicado el acondicionamiento físico para la lucha libre. Tú puedes tener el mejor aire de la lucha libre, puedes luchar Iron Man Match de 60 minutos y tratas de competir en una piscina y no tienes el cardio de piscina, porque no es tu deporte, no claro. es tu deporte. Entonces, alguien que hace otro deporte piensa que no, lucha libre nada más son 10 minutos, 15 minutos. Sí, pero no es tu deporte y el desplazamiento no es el mismo. O sea, hay una ciencia detrás de todo esto. O sea, no es a lo loco. Wow, la verdad es que el análisis es, no sé, es cosa tras cosa tras cosa tras cosa. O sea, hoy cuando te dije, bueno, cuando empezamos la entrevista, en ningún momento pensé que llegaríamos a ese punto de analizar tanto. No, es que, como te dije, si me empiezas a hablar de lucha, aquí nos quedamos hasta mañana. Porque... sí. pero es mágico, ¿ya? Del mismo modo que podemos llegar a analizar hasta este punto y el flujo y de por qué mata a mucha gente el ritmo y los quiebres, porque es como que rápido, luego lento, luego hay una sacudida cuando te caes y luego usas todo tu momentum o toda la fuerza que tienes para restaurarte, aunque quedes un poco mareado y todas esas cosas. Claro, o sea, inclusive yo lo vi en el programa este de, creo que es Discovery Channel, Ciencia uh-huh. del Deporte, y realizaron un estudio de lucha, o sea, una de las ciencias... Sí, hay un episodio de lucha y algo que me sorprendió, o sea, algo que no tenía idea, fue de que hay ciertos impactos que se comparan con el impacto de sufrir un accidente de auto. Pero el hecho de que estás preparado para ese impacto y que sabes de repente cómo romper tu caída, atacar el ring de cierta manera, hace que lo soportes y sigas, versus que si te agarra en un carro, puede que te mate. Uh-huh. O sea, no es tan sencillo como subirse y hacer cualquier locura, que es lo que repito. O sea, tú puedes tener mucha suerte, pero en algún momento algo puede salir mal. Y tú, por muchas rivalidades y rompiendo el kayfabe o no, puedes tener muchos amigos, tu mejor amigo en el ring y puede ser tu rival, o viceversa, o puedes tener un enemigo, puede, lo que sea. Al final del día, si tú te subes a un ring con todas estas dificultades, peligros y todo lo que puede ocurrir, o sea, tú tienes la vida de otra persona en tus manos. Y esa persona tiene tu vida en sus manos. Entonces, si tú estás subiéndote a un ring porque tú querías fama y no quieres entrenar y te da igual o dices que sí a cualquier acrobacia, a cualquier locura porque la viste en televisión ayer y no lo estás tomando en serio, tú me puedes lastimar a mí de por vida. Mucha gente dice, no, por ejemplo, WWE luchan muy falso, no se tocan, no se golpean. Y yo le digo, ¿cuántas personas practican un deporte que no tiene temporada libre? Hasta lo más violento, fútbol americano, tiene meses de descanso. Versus que un atleta de WWE no para en 300 días. De 365, 300 está en un ring tomando estos impactos que pueden matar a alguien. Además de un ritmo agitado de vida en la que es viaje, viaje y viaje. Claro. Entonces, de repente, en ese nivel, obviamente, puedes que tú sientas, no, pero es que algunos golpes no se dan con todo, se dan como un poco suave o esto que lo otro. Pero, y tú, o sea, ellos se pueden matar. Literalmente tienen 300 oportunidades de 365 que tú no tienes, aunque practiques un deporte extremo. Nunca va a ser la misma cantidad. Y acá en Latinoamérica, que se da mucho el fenómeno de eventos una vez cada mes, nada más, o a lo más seguido cada 15 días, cosas así, entonces se ve lo contrario. Se ve esta masacre, la gente dándose con todo, porque tienes tanto tiempo de no luchar, que ese día tienes unas ganas de asesinar a alguien. No literalmente, pero me refiero a que tienes todo eso acumulado y se pasan. Toda esa energía, Entonces es claro. al contrario, ¿no? Tenemos ese fenómeno como invertido, ¿no? Pero si tú eres de esta región de Centro y Sudamérica, inclusive México, tú sabes que esa intensidad tú no la puedes llevar, aunque tú no hayas luchado en 6 meses, tú no puedes transportar esa energía, raya, frustración, porque hasta cierto punto te frustra no estar en el ring Claro. por un tiempo, si es tu pasión, esto a tu próxima lucha, porque te vuelve peligroso y no eres confiable. Porque si tú no Exacto. te vas a medir, vamos a tener que pelear. Y esto, o sea, es una lucha, es un deporte espectáculo, pero si nos vamos a pelear como si estuviéramos en la calle y no en un ring, eso es lo que va a tener que pasar, porque ya tú me estás agrediendo más de la cuenta. Y es un deporte de contacto, pero tú te puedes dar cuenta, ¿no? Ya con experiencia en un ring, Claro. si alguien tiene este extra, O o no. no, claro, entonces ahí donde se ven el ajuste de cuentas, le pasas el recibo y todo este término que es, Shoots y claro, todo. porque, pero hasta ahí. Tú también tienes que tener la madurez de decir, bueno, eso fue hasta ahí. Claro, si continúa, entonces ya se vuelve una pelea. Porque si estás chuteando 5 minutos con alguien, ya es una pelea. Claro, ya Ya, se salió de es control. callejero, ya yo voy a mí y punto. Ahí voy a lastimarte, o sea, ya voy a protegerme porque ya yo sé que el 100% de tu ser está a punto de lastimarme. Y antes de que eso pase, yo te voy a lastimar primero. Entonces, si fuera así, no existiría la lucha libre. Y de igual manera, yo me puedo llevar mal contigo y yo te puedo despreciar como un ser humano, con todo mi alma, pero subimos a un ring y yo te voy a tratar como un profesional. Porque eso no tiene Exactamente. Ahí sí. nada que ver. No tiene nada que ver con mi trabajo en el ring. Tú tienes que ser un profesional fuera de tus sentimientos. Claro, hay una etiqueta de ring que tiene que respetarse. Siempre, siempre. Es lo mismo que hay luchadores que se emocionan porque la esposa, la noviecita, los dos hijos están en la primera fila. Entonces ya ellos se sienten que tienen que lucir como Superman. Entonces, eso no es así porque rompes esa etiqueta de la que estamos hablando, ¿no? Y si ya yo veo que eso está ocurriendo, yo voy a tener que entonces romperla también. Y entonces ya se forma. Porque ya, o sea, ya con, digo, lo digo también desde cierto punto de vista con experiencia, ¿no? Obviamente que si tú no sabes lo que está pasando, pues te pasa. Y te va a pasar si no Claro. tienes la experiencia, pero aprendes. Y la próxima vez no va a ser igual. Entonces, siempre hay que mantener ese respeto, esa etiqueta de profesional. Si te dejas llevar por la rabia que tu novia la noche anterior, pues no te dio nada, y entonces el cajero te robó el dinero, no te lo dio, llegaste al estadio y te chocaron por detrás y tú subes con eso al ring, eres mucho más peligroso. Eres mucho más peligroso. Sí. Entonces, eso también es parte, ¿no? O sea, como te digo, son tantas piezas y yo no estoy seguro que en la hora y tanto o lo que sea que hemos estado hablando aquí, estoy seguro que si acaso he cubierto el 10% de mi poca experiencia. O sea, imagínate a alguien como estábamos hablando, un Alberto del Río, un X-Pac o Un Conan. Conan o lo que sea. Imagínate lo que podrían juntar todas estas piezas, ¿no? Imagínate La verdad que cuántas sí. piezas tienen del ajedrez este, ¿no? Sabes que, bueno, antes para cerrar la idea, ¿no? Todos los luchadores tienen que ser muy responsables antes de subir al ring con alguien, ¿no? No es simplemente ya tú nada más, sino que, como lo dices, tienes la vida de otra persona en tus manos, entonces es tu responsabilidad de entrenar y manejar muy bien los movimientos para evitar que tu contrincante o tú mismo tenga una lesión de por vida, Claro, si te ¿no? vas a lesionar, imagínate sin ese peligro, por la Claro. naturaleza del deporte. Ahora imagínate con ese extra, que te dejen. O sea, mira, Stone Cold con Owen Hart. ¿Quién puede pensar que tú no estás seguro en las manos de Owen Hart? Y le Ah, rompió el claro. cuello con una pile driver. Y no fue de mala intención. Ese fue el momento en que esa llave falló. Como te conté, tú tienes cinco. Espectacular de que hace siempre. Pero va a haber un día que te puede fallar una. No todos los días son iguales. Tú no tienes un 100% buenos días en tu trabajo. Algún día te va mal. Algún día cogiste una rabia con un compañero. O sea, es lo mismo. Entonces, ese día a Owen Hart se le resbaló 2 pulgadas. Stone Cold del agarre que ha hecho tal vez 3.000 veces anteriores. Ese día se le resbaló 2 pulgadas, que no es nada. 2 pulgadas no es nada. Y le rompió el cuello. O sea, y lo cagó de por vida. O sea que Stone Cold estaba tan fuerte, con unos trapecios como el tamaño de Brock Lesnar ahora, joven, en su punto, en su prime. Y aguantó 2 operaciones y resistió cuántos años más en la cima y se retiró por la lesión del cuello roto. Ni Claro. siquiera por las rodillas. Entonces, o sea, esa noche, ese día, esas 2 pulgadas le cambiaron la vida para siempre. Entonces, imagínate, y él es un millonario. Ahora imagínate nosotros, un luchador latinoamericano, que muchos Claro. tienen un trabajo regular de 9 a 5, y luego Sí, pues. aparecen a las 6 y tanto, cansados de todo el día, de lidiar con todo el mundo, a entrenar en la noche, llegan a la casa más cansados, al día siguiente a repetir, llega el sábado, el día de la lucha, y, o sea, imagínate, o sea, qué tanto tienes que estar de responsable, que si tú no estás fresco ese día, o sea, puedes causar un daño. Tienes que ser un artesano, tienes que ser un artista y tienes que ser un cirujano Todo es para súper que, difícil. sí, tienes que tener muchísimas Y un habilidades. poquito de locura ahí También. mezclada. Bueno, ha sido realmente un gusto y la verdad es que, como dijiste, o sea, esto que hemos conversado ha sido la punta del iceberg porque en realidad antes de empezar la entrevista estábamos hablando de otros temas que íbamos a tocar, ¿te Sí, acuerdas? sí. Que sí, que de repente esto de aquí, esto de allá. Empezó y nos hemos ido por otra ruta que ha sido muy interesante, pero que de alguna forma ni siquiera habíamos planeado, ¿no? Sí, fue Entonces muy natural. imagínate, claro, imagínate cuánto nos queda por hablar. Y yo creo que esto eventualmente va a generar una segunda parte. Pero algo que nos va a quedar pendiente también es si es que se puede jugar algo. Ah, pues claro. Porque no hemos tocado tu lado gamer, que es algo muy interesante también y que estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando esto, aparte de absorber todo el conocimiento y los consejos que nos has dado en esa entrevista, también van a saber apreciar ese lado divertido que estoy seguro que tienes y que lo he visto también. Entonces vamos a ver si de repente podemos organizar una partidita de algún juego en el que no sea tan malo. Y como dice un amigo mío, de repente un shooter, ¿no? No un shooter, sino un shooter. Dale, dale, me parece. Nada, cuadramos igual, arreglamos otra computadora, otros equipos de audio y Sí. Pasamos por otra sí, sesión. con mucho gusto hacemos una segunda parte, tocamos esos temas que de verdad no, nos desviamos, pero yo sufro ese problema, me hago responsable acá en el podcast, en el programa, de que cuando me empiezan a hablar de lucha, yo me puedo quedar ahí días, hablando de lucha libre, de mi punto de vista de otros, experiencias, cuentos. O sea, y realmente, bueno, de mala costumbre, pues lo hago, ¿no? Pero yo ahora, a mis 30 años de edad, desde el 2001 al 2017 he sido luchador profesional. Antes de eso, desde el 99 al 2001 entrenando. Estamos hablando de casi 20 años de los 30 en el mundo de la lucha libre. Entonces, ya cuando me empiezan a hablar de lucha libre, o sea, ha sido casi una porción grande de mi vida. Entonces es un poco difícil salirme de eso, pero me puedo comprometer de una segunda parte, donde toquemos tal vez por encima alguno que otro tema de lucha libre, pero nos dediquemos a la parte gamer, a la parte del canal de YouTube, cualquiera consulta que genere esto o algún consejo que alguien sepa o quiera saber alguna de las historias a más detalles, con mucho gusto, pues que te dejen saber los comentarios abajo en la página, en el podcast, de igual manera Ajá. en mis redes sociales, en absolutamente todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, buscas Angelus No Saint y aparece. Utilizo el mismo nombre en todas para no crear confusiones. Y Claro. meto de nuevo aquí que, pues, gracias. Y bueno, ya aunque nos pasamos al día siguiente conversando, Sí. feliz cumpleaños de nuevo. Recuerden a todos Muchas gracias, muchas entrar en gracias. el canal de YouTube Angelus No Saint y darle suscribirse para que apoyen el canal, apoyen pues a este luchador en esta etapa de YouTuber. Y estén pendientes porque ya al fin, así como reparamos el audio aquí para el podcast hace unas horas, he reparado todo mi equipo y con equipo nuevo, de hecho. Así que vamos a estar Mucho mucho mejor. mejor si estén preparados. Ahorita esta semana ya tengo mi primer video listo. Así que estén atentos a esos ahí, mis redes sociales, Angelus No Sé, nuevamente. Y te repito, gracias a ti por la oportunidad. Es una gran plataforma y están haciendo un excelente trabajo con estos podcasts. Están dando a conocer de repente otros puntos de vista, otras personas que son un poco menos accesibles. De seguro no todo el mundo sabe quién es Angelus No Saint. No sé por qué, porque deben estar viviendo debajo de una roca, pero ahora ya lo saben y espero próximamente verlos. No hablamos de eso, de hecho, pero sobre el proyecto Exacto. de Lucha Life, si lo buscan en YouTube y en mi canal hay algunos extractos del programa de televisión, que es la vida de cuatro luchadores de acá de Panamá, Cárcamo, Nick Romano, Alexis y Angelus No Saint. Viajando por el mundo, luchando y todo en video. Así que todas nuestras experiencias, tipo vlog en primera persona de nuestro punto de vista, es muy posiblemente lo van a estar viendo de vuelta muy pronto. Muy pronto. Esperemos que sí. Así que tal vez nos vean en sus países pronto, ¿no? Esperemos que sí. Y ni bien se reactive tu canal, tanto como el canal de Lucha Life, ten por seguro que lo vamos a compartir. Y ojalá que vengan pronto. Bueno, ojalá que vengas pronto. Y ahí también nos podemos juntar a de repente grabar algo divertido y bueno, poder conversar ya sin tantos problemas técnicos de por medio. Sí. También, porque Pero recuerda que Cárcamo y Alexis van a estar en Imperio en Perú en marzo. Así exacto, que van a tener la exacto. mitad de Lucha Live ya por delante. Claro, y nos queda el otro 50% por completar. Entonces, recuerden que así como en El Señor de los Anillos había One Ring to Rule Them All, tú tienes one nickname to rule them all, y con eso me refiero a un nickname para conquistar todas las redes sociales. Angelus No Saint, así tal cual, y te van a encontrar en cualquier red social que, bueno, al menos en las más importantes, Sí, ¿no? claro, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, hay algunas otras Así que, es. como Vine y eso, pero ya desaparecieron. Así, Claro. ahí estamos. Bueno, realmente muchas gracias, Angelus, y he pasado un cumple chambeando. Y bueno, con temblor incluido, con fallas técnicas, pero ha salido, creo, un programón y de verdad, gracias por la paciencia, por el tiempo y por todo este conocimiento que has compartido con nosotros en este No, episodio. claro que sí, puertas abiertas siempre. Me contactas, hacemos la segunda parte, jugamos, todo lo que Dale. quieras, ahí estamos disponibles y nada, ya estamos programados para eso. Así que a la orden. Bueno, muchas gracias. Te esperamos en Perú pronto. Igualmente, hasta luego. Y esa fue nuestra conversación, muy amena, por cierto, con Angelus No Saint desde Panamá. Como se darán cuenta, esa conversación se dio en mi cumpleaños, así que uno tiene que chambear todos los días del año. Además, ha sido una conversación accidentada, con problemas de señal, con problemas de hardware al inicio e incluso con un temblor. Muchísimas gracias a Angelus, la enorme paciencia que he tenido por todas esas interrupciones. Y además porque la entrevista acabó muy tarde y sabemos que todo luchador tiene una rutina muy marcada y un horario que respetar. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Angelus. Ya saben que pueden encontrarlo en todas las redes sociales con el mismo nombre, Angelus No Saint. Además, sigan el proyecto de Lucha Life que próximamente va a ser reactivado. Y cualquier otra novedad, créannos que va a estar siendo informada en el Mulet Club. Espero que le hayan prestado mucha atención a lo que dice Angelus porque son consejos muy importantes que le pueden ayudar mucho a cualquier luchador en cualquier etapa de su carrera. Entonces nos queda pendiente los eventos de Chile de los que vamos a hablar próximamente en esta semana. Y atentos porque mañana sale la información respectiva para poder ser parte de la Academia Actitud Perú. Recuerden que es una beca integral por todo el ciclo de verano, así que pásense la voz, va a estar fácil y no solamente es el único premio que tenemos para ustedes. Tenemos otro premio y es que con todo esto de los contratos y toda esta onda y con el hecho de que Kenny Omega es el hombre del momento y que ha participado en Wrestle Kingdom y en Superplex y ha estado en cada página y en cada muro y en cada publicación de diferentes redes sociales durante lo poco que lleva este 2017, nos hemos aliado por esta ocasión con nada más y nada menos que Turn Heel, y sí, nos volvemos heels por un momento para regalarte, sí, el polo de Penta el Cero Miedo. No, no de Kenny Omega, sino de Penta el Cero Miedo. Si quieres el polo de Kenny Omega, te recomendamos que vayas y te contactes con Turn Heel y le compres el polo. Repito, toda la intro de Kenny Omega fue para que te compres el polo de Kenny Omega. Si quieres el de Pentagón, vamos a regalarlo. Vamos a postear la imagen para que veas que es un polo genial. Y también te estaremos informando durante la semana cómo puedes ganártelo. Además, he escuchado por ahí que hay un reloj avanzando y puede existir algo que haga boom. Suficiente humo por este episodio. Entonces, para cerrar, solamente me queda decirles que cualquier cosa referida al programa puede entrar a muletclub.pe. En la parte de arriba, superior derecha, pueden encontrar todos los episodios y la sección acerca de dónde van a encontrar todas las redes sociales en las que estamos con los links actualizados y también los medios diferentes por los cuales pueden escucharnos. Antes de quedarme sin voz, solo me queda decirles que fui Juan y esto fue el episodio número 30 del Mulet Club. Chaufa. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30 del Mulet Club, tu podcast latinoamericano de lucha libre con una estructura que bla bla bla bla bla. Floro, floro, floro. Estamos en el episodio 30, ya es casi. No, no es nada especial, es número 30, nada más. Ah, espérate.